Empecemos en este momento y con una cancioncita que dice más o menos así. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me asustaste! ¡Au! ¡Au! ¡Thundercats! ¡Au! ¡Wow! ¡Miau! ¡Wow! Para los que vivieron la época de, ¿qué sería? En los finales de los noventas, o no, no. Los 2000s. Sí. La década del 2000. Principios. Por ahí. Sí. Porque esta canción se llama nada más y nada menos que Mo Money, Mo Problems. Mo Money, Mo Problems. En inglés es Mo Money, Mo Problems. Es The Notorious B.I.G. Presentando a Puff Daddy. En aquel entonces era Puff Daddy. Después fue P. Diddy. Y después fue Pirillín. Cepillín. ¿Por qué se cambió el nombre? Pues así se lo cambia la racita. Ya sabes cómo es. ¿Como el Putiné? Putiné, Chef, sí. Elsie, güey, se llamó en algún momento, ¿se acuerdan? Sí. Elsie. Sí. O sea, Pietro, Federico. Federico. Los divos, güey, se cambian el nombre, güey. Se lo cambian, así nada más por. No, hoy me quiero llamar diferente, güey. Porque se les mueve la hormona. Y sí, le brota el. Y el tapete. Les baja la bilirrubina. Y abren la puerta del closet. Y se confunden. Pues traen todo ahora, güey. Traen para todos. Mejor me quedo callado. Yo que no pensaba cambiar el nombre, no. ¿Y ahora cómo te quieres llamar? No, pues ahora me llamaré. A ver, si no fuera Le Manuel, ¿qué sería? Puff Money. ¿Puff Money? Puff Money. Ah, oye, está bien, está bien. ¿Puff Money? ¿Qué? No. ¿Sabes a mí cómo me decían de chiquito? ¿Cómo? No sabían. No saben. No. Yo dije, estás a punto de firmar tu sentencia. Si se puede comunicar a la cabina, el amigo bro. Te decían, Le Manuelín. No. El amigo bro sí sabe. Sí, vamos a hablarle. ¿Ahí tienes el teléfono? Sí. Háblale. Sí, vamos a hablarle. No, hombre, así déjalo. Bueno, aprovechamos para presentar a Le Manuel. ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, estar aquí con ustedes este martes. Ni te cases ni no hagas nada más que tomar cervecitas. Un saludo a todos los que nos escuchan y a los que nos van a descargar. Y aquí esperándolos a todos los que faltan por venir, güey. Y pues a toda madre, compito. A mi derecha tenemos. Beto. ¡Leca! Banda transmitiendo desde la cabina C como siempre y dándoles la bienvenida a este podcast, su preferido podcast. Gracias por escucharnos, banda. Oye, bueno, lo voy a bajar, gracias. Espérate, vamos a presentarte. ¿Y tú? Ah, bueno. Y el control de audio. El control de audio. Los coros. Está, bueno, en el video que acabamos de subir del previo al podcast 186, que precisamente estamos grabando hoy martes 19 de septiembre del 2017, subimos el video previo y Raúl Mauricio García dice: ahorita con la tragedia nadie está para podcast, la neta. Mira, Raúl Mauricio, claro que sí, entendemos perfectamente lo que nos dices. ¿Estamos con ustedes? Realmente se nos hace una tragedia muy muy grande. De hecho, antes en alguno de los posts que pusimos en la página de Charrón con Pelos, pusimos que estábamos con todos nuestros amigos, hermanos de todo México, del centro, de Puebla, de Hidalgo, de Oaxaca, Chiapas. Todas partes donde han sucedido tragedias. En México, estamos con ustedes, nuestras oraciones están con ustedes. Esperemos que todo no quede más que en cosas materiales. Uh-huh. Estas cuestiones de la naturaleza pues no se pueden controlar, no es culpa de nadie. Sabemos que están pasando mucha gente, mucha bandita está pasando por momentos difíciles. Lo sabemos perfectamente, sabemos la magnitud de esta situación. Sin embargo, pues queremos, si en la manera de lo posible podemos alivianar un poco o hacer pasar un rato menos desagradable ante esta situación, pues lo vamos a hacer. Aquí en Monterrey, digo, no ha pasado nada. Aquí en Monterrey estamos a la espera de que nos digan en qué podemos apoyar a todos nuestros hermanos a los hermanos afectados en el país, y con todo gusto podemos mandar ayuda, podemos colaborar, podemos estar al tanto de sus necesidades. Sin embargo, pues nosotros seguimos, o sea, como esperamos que también en la medida de lo posible también ustedes puedan ir siguiendo sus vidas normalmente. Así es. que así va a ser, estamos seguros que así va a ser. Entonces, pues vamos a tratar de, a la gente que tiene la posibilidad de escuchar el podcast, no a lo mejor ahorita que están pasando por este momento difícil, pero a lo mejor a la vuelta de 2-3 días o algunas semanas, si acaso pueden descargar nuevamente el podcast, pues aquí hay un episodio. Uh-huh. Aquí hay un episodio disponible para que pase un rato agradable, porque así como nosotros lo intentamos hacer. Así es. El que grabemos un podcast no quiere decir que no nos importe o que nos valga o que simplemente sí, no nos importe lo que haya pasado. Claro que nos importa. Realmente duele, cala, son paisanos, son gente, son mexicanos que están sufriendo. Claro que nos importa, claro que nos interesa saber qué es lo que les pasó. Esperamos ayudar, pero pues la vida sigue, ¿no? Hay que darle para adelante y México se va a levantar de esto y más. Y si nosotros podemos poner un granito de arena, ¿verdad? Con este episodio, que a lo mejor, no sé, a lo mejor mañana ya lo pueden descargar, que ya tengan la posibilidad de descargarlo, y quieren olvidarse un poco de lo mal que lo pueden estar pasando en este momento, pues adelante, vamos a darle, vamos a poner algo de musiquita, podemos hablar de cosas menos tristes o menos uh-huh. Feas o noticias que a lo mejor vivimos en el día a día, en esta semana que ha pasado, de que grabamos el episodio pasado, y pues vamos a pasar un rato agradable en lo que podamos, ¿no? Entonces vamos a darle, estamos con ustedes, wey. O sea, no, nuestra intención no es nada, ni mucho menos nos vamos a burlar de una cuestión de este tipo. Claro. No somos de los que ponemos memes, no somos de... yo he visto, hay racita que pone de que cuando pase el temblor, ¿verdad? Y pone la canción de... empiezan los memes, ¿no? Para nada. Nosotros somos muy respetuosos de este tipo de situaciones y nunca van a ver un meme que pueda o que intente burlarse o afectar de esta situación así tan mala, ¿no? Es correcto. Muy bien dicho, Fer. Pero bueno, ese es mi... Sí. No, digo, muy bien. Porque puso esto este chavo. No, y fíjate, uno de los primeros episodios de la primera temporada de Chicharrón con Pelos, aquí sucedió una desgracia en Monterrey, que fue el Alex, y transmitimos también. E hicimos ahí un... Estaba lloviendo. Estaba lloviendo bastante duro y aventamos el programa para adelante. Entonces, como dice Fer, el show tiene que continuar. Es algo que procuramos hacer semana a semana. Y bueno, pues ahí estamos para cualquier cosa. Y todo nuestro apoyo para toda la gente de allá, güey. Para incondicional, güey. Uh-huh. Los que podamos apoyar, sabemos que lo vamos a hacer, güey. De hecho, ahorita hay centros de acopio aquí en Monterrey, en la UR y en varias universidades. Entonces, cuenten con nuestro apoyo por ese lado también. Y pues bueno, tratar, como dice Fer, ¿no? Que descarguen el podcast en unos días más y pues bueno, pasar un rato pues menos desagradable, como dijiste, compita. Y para todos los que nos escuchan en Estados Unidos o en otras partes del mundo, pues también se pueden solidarizar y decir, ¿sabes qué? Pues ahí va una ayuda. Sí, claro. O estoy con ustedes. Con Miguel Morales, que le dolió mucho y ahí posteó en su Facebook, vamos México para adelante. Así es, por ejemplo, aquí en el chat de Mixlr, está Alfredo Reyes, saludos, banda. Lando dice, ¿qué onda, carnal charneros? Qué gusto escucharlos en vivo. Muchos saludos desde Indio, California. Nos escuchan. Es que también por eso quisimos grabar, ¿no? Porque hay gente que está fuera del país y a lo mejor dice, bueno, a ver, ¿qué onda con la banda, güey? Uh-huh. A lo mejor quiere escuchar también algún rollo mexicano, güey, así como que vamos a ver qué está pasando, ¿no? Uh-huh. Y aquí estamos solidarizándonos, como dice el Verdolaga, y hay racita que sí nos está preguntando, dice, el podcast es para olvidar de los problemas cotidianos, dice Alfredo Reyes. Carlos Andrés dice saludos. Lando dice, espero que la estén pasando muy bien y mi más sentido pésame por todas esas familias que han perdido algún miembro de su familia con este desastre que acaba de pasar. Estamos con ustedes, hermanos mexicanos. Así es. Uh-huh. Estamos con ustedes. O sea, esto no es... Este episodio es para pasar un rato agradable y si podemos colaborar en que olviden por al menos un momento nuestros paisanos de allá de Ciudad de México, del Estado de México, de todas las partes afectadas, de Puebla. Está muy afectado realmente. Pues órale, adelante, vamos, sí se puede. O sea, es más, una de las casualidades más terribles que han pasado, ¿no? Y esto ya queda para la historia, que precisamente hoy, hace 32 años, se estaba recordando aquel terremoto terrible que hubo también en la Ciudad de México. El perro también está poniendo horror. ¿Se me ha caído alguien? No, se me hace que no hay nadie. Precisamente hoy, ¿no? ¿Qué coincidencia, güey, tan más lamentable, ¿no? Exacto. Precisamente estaba escuchando al perro. No, estaba escuchando las noticias. Oye, pero qué casualidad. Hace 32 años. Estaba escuchando las noticias que hicieron el simulacro, el ¿no? simulacro de que hacen cada año en conmemoración a aquel terremoto terrible, más terrible del 85. Uh-huh. Y todo sucedió en Santa Paz. Sonaron las alarmas sísmicas en la Ciudad de México. Todos hicieron caso al simulacro este, que ya es una, pues, una triste tradición. Vuelven a sus labores y bolas, ahora sí viene el día de veras, ¿no? Que se cortó el Mixler, dice. ¿Se cortó? Pedro. ¿Qué onda, compita? A lo mejor se le cortó a él. No, estamos bien. Sí, estamos bien. Bueno, al menos aquí aparece como que bien, bien. Ahora, el epicentro fue en Puebla, dicen. ¿Y qué otro fue? ¿Magnocentro? ¿Macrocentro? El macro videocentro. Ahí está, mira, ya llegó el chef. Miren. Y que probablemente por eso se sintió muy fuerte. Porque sí estuvo. O sea, hace que una semana pasó. El de Chiapas, hace 2 semanas. Sí, semana y media, por ahí. Y que fue de 7.3 grados. Y este fue de 7.1 porque se sintió más fuerte. No, el de Chiapas fue de 8.1, güey. A la madre. Pero volvemos a lo mismo. Como dices tú, el epicentro fue hace mucho. Digo, fue muy alejado. Muy alejado, cerca. Los afectados fue de Chiapas. Fue más afectado de Chiapas y Oaxaca. Pero las aletas nunca las pegamos. Pero esta vez sí estuvo gacho. Dice, Horacio Medina, ustedes sigan que necesitamos alegrarnos el día. Gracias. Gerardo Rodríguez, los apoyamos, charneros. Si elegimos escucharlos en vivo y para pasar un rato ameno. Ameno. Qué gusto escucharlos para liberarnos el día en medio de tantas malas noticias, de verdad. Muchas gracias por estar ahí y para pasar un rato muy ameno. Gracias. Fabián Cabrera, fuerza, cuates, apoyo y saludos desde Ecuador. Claro que sí, ahorita es noticia en todo el mundo, sí, me han hablado allá proveedores preguntando cómo estamos. Ahorita me hablaron a las 6, ya me empezaron a enviar llamadas y WhatsApps y todo, de que, oye, ¿qué onda, güey? Pues, el pendiente va y no, pero pues... Por ejemplo, Adriana dice, saludos, gente desde Chihuahua, ánimo y todo nuestro apoyo a nuestros bros de la Ciudad de México y Puebla, claro que sí. Edith Clorales, saludos a todos por allá. Aquí. ¿Qué? Pues más dice, por allá, aquí en Ña. Edith Clorales, güey, fue, viendo aquí el chat de WhatsApp de los Fanzardos, estaba diciendo que estaba preocupada porque no encontraba a su papá. O al menos estaba batallando para localizarlo. Y pues ella es una de las afectadas directamente de este sismo que Pasó mi querido chef, que ya está aquí. Es que, ¿cómo está, bandita? Este, lo saludo con una gran voz. Este, les mando un saludo a toda la racita. ¿Cómo están? Bien, compita. Verdolaga. Manito. Ya estamos aquí. Es una cosa maravillosa, güey, estar nosotros de este lado, probablemente. Digo, bueno, Fer HD, también saludos. Gracias. Manuel. Gracias. Este. ¿Y yo, güey? Ya te saludó. Ah, ya ves. Ah, sí, sí, es cierto. Tú sigue platicando. ¿Qué estás comiendo? Bueno, mientras hacer la paleta, aprovecho para mandarle un saludo a mi chiquita. Chiquita, mamá. Para allá ibas. Eso es lo que iba a decir. Ay, chiquita, mamá, ya. Un saludo a la chiquita, mamá de Manuel. Que sí me escucha. Que a mí me escucha. Digo, que sí escucha, perdón. Este. ¿Cuál será el consentido, la voz consentida de la chiquita mamá de Emanuel? Yo creo que yo, güey. Sí. La verdad. Y después Fer. ¿Ustedes creen? No creen. No. Lo afirmamos, güey. A lo mejor la voz sí, pero lo demás, ¿qué, güey? Ah, no. Es que una cosa es el cascarón y una cosa es el huevito sorpresa. El regalo. Que viene adentro. Claro. Este, es un placer, güey, estar aquí con ustedes. Y les decía, lo que se siente estar de este lado del planeta, güey. De este lado, que, pues, bueno, desgraciadamente ocurrió esto en la Ciudad de México. Y aquí, pues, bueno, pues no nos sucede... Tan a menudo este tipo de cosas. Pero llegar ahorita, o sea, por decir que vengo de camino para acá, digo, bueno, pues llego y vengo a ver a mis cuates y a saludar esto. A diferencia de la Ciudad de México, que dices, pues voy a ver si están o no, o sea, para la gente que está afectada, ¿no? Uh-huh. Entre eso, lo que es el pánico, lo que es las crisis nerviosas, que ahorita estaba viendo ahí las noticias, y pues hay bastante crisis nerviosa, o sea, gente que pues prácticamente le dio un fuerte impacto, probablemente a lo mejor no les pasó mucho o no les pasó nada, pero el simple hecho de estar en el momento, pues yo creo que se debe impactado. Sentir bastante, bastante locochón, este, y pues bueno, al final de cuentas, una crisis nerviosa también te lleva a tener consecuencias, claro. Pues no sé si fatales, pero sí, este, bastante incómodas y pues, digo, realmente sí. Les mandamos bastantes saludos. Vi el mensaje que mandó, no sé si lo escribió. Sí, lo subió. La HDM, lo más seguro es que sí, porque no se equivocó de fecha, güey. Entonces, dije, este... Pero pone abril, güey. Este es de hoy, dije, realmente, güey. Yo iba a ir mañana al DF, güey. Sí, lo sé. Pues ahí pusimos, ya tener el vuelo y todo, y hotel, y no, pues cancel, güey. Pues sí, sí. O sea, sí. Pues vamos a grabar dos veces en la semana. Porque no fue. Te pudimos haber grabado el jueves. Sí, ya lo hicimos. No, está bien. Fíjate que, a diferencia, por ejemplo, de hace 32 años, del terremoto, del sismo también del 85, en la Ciudad de México, que fue, creo yo, a reserva que me corrijan, fue más devastador que este. Obviamente han cambiado mucho las regulaciones en cuestión de construcción y todo, que ha ayudado a que no pasen tantas tragedias también, sí. Sobre todo en esa zona que es tan susceptible a esos fenómenos, ¿no? De los sismos. También la diferencia es que ahora ves información más inmediata, güey, y ves demasiadas imágenes. En el terremoto del 85... yo vi las noticias en aquel entonces, yo tenía, tenía 11 años, wey. Pero veía lo que cuando ya había pasado, ¿no? O sea, las destrucciones que había habido, los edificios, todo el caos que había, pero pues era muy contada las imágenes, ¿no? Estaba Jacobo Zabludowski, ¿verdad? Que transmitiendo estaba desde su coche. Entonces, ahora ver, por ejemplo, videos que luego se hicieron virales, güey, por WhatsApp, que se empezaron a compartir en Facebook, en las noticias inclusive, ver una pareja de esposos que se ve que son pareja joven. Y que está en un edificio alto. En un edificio muy alto, güey, en la Ciudad de México, que está la güerita esta, que se ve que está más o menos. No sé, pensé que era la mamá de Berlaga. No sé qué se le ocurre estar firmando esas cosas, güey, para empezar, güey. Pero fíjese, fíjate del nervio, la muchacha estaba rezando a su ángel de la guarda. Sí, sí, ángel. Sí. Los dos estaban rezando. No, el otro güey nada más decía, no mames. Sí, no mames. Pues es que no mames, güey. Sí, sí, sí. Y la chava decía, pues yo no, ahorita no. No, sí, qué feo, ¿no? Lo tomamos con WhatsApp, güey, pero sin faltar respeto, ¿no? Pero la sensación es... Fue sin albur. Pero qué terrible, ¿no? O sea, lo estás viendo y ver cómo se está moviendo todo en un edificio tan alto, güey. No, güey. Realmente te pones o tratas de ponerte los zapatos de esa pareja. No, pues si me pongo los de la vieja, güey. Te zurras, güey. Pero te zurras de miedo. Claro, güey. Ahora, pero es, güey, independientemente, digo, bueno, si estando ahí arriba, o sea, en un edificio muy alto, pues que el pinche pánico que es, bueno, se va a colapsar este desmadre y voy a dar allá en casa la chingada. Te mueres, pero inclusive, güey, estando en la parte de a mero abajo, güey, o en el lobby. Pues también, güey, se te cae de ese pinche pedo encima, güey. Sí, tú. Digo, a lo mejor estando abajo dices, pues puedo salir y correr, güey. Arriba, pues puedes salir y correr, pero vas a volar. O sea, no. Digo, deben de ser circunstancias no muy parecidas, güey, pero al final de cuentas es un caos, güey. O sea, es un pinche impacto, güey. Tremendo, güey. Ves o escuchas y ves la desesperación de los dos. Gritando, güey, ¿qué va a pasar, güey? O sea, no. Yo creo que en ese momento se te pueden pasar tantos pensamientos. Dices, a lo mejor ya es mi último momento, güey. O sea, ya a lo mejor ya aquí ya quedé, güey. O sea, realmente es muy terrible. Y si vivieron lo del 85, un terror es peor, ¿eh? Wey. Si estuviste y viviste lo del 85 y estás en un edificio alto, dices... Pero estamos de acuerdo que en el 85 no había tantos edificios tan altos como los hay ahorita. O sea, ahorita ya supera por no sé qué tantas veces la altura de los edificios que hay ahorita en Ciudad de México. Entonces, de hecho, aquí en Monterrey está el boom ahorita de los edificios de departamentos. La ciudad está creciendo mucho a lo alto. Monterrey está poblándose hacia lo alto. Y hacia lo pendejo. Y hacia lo estúpido también. Y mi pregunta es... Si nos pasara algo similar aquí en Monterrey, güey, no. ¿Estaríamos preparados, güey? No. Se cae toda la ciudad. Y casas, ¿eh? Pues es que claro, si con una hora y media que se fue la luz, güey, colapsamos todos y el HD compró tres teles, güey. Se las va a haber volado, güey. Sí. Es que no había luz, güey. Las compré descompuestas, güey. Hay imágenes donde se ve el HD saliendo con tres cajas. Ya no jalaban. Ojalá no prendían, güey. Dije, dame descuento, ¿verdad? O sea, y me dieron el 50%. Y a 12 meses. ¿Sí? Primero metí un descontón. Y sacó dos. Y regresó por más. No, esa imágenes, por ejemplo, que te dieron. ¿De Xochimilco? Xochimilco, ¿cómo se ve cómo está moviéndose todo el río? Pues sí, pero pasó aquí lo del Alex, güey, y pinche Swift, güey, que traigo, güey, se movía igual que la calandria esa, güey, ¿o qué era? Góndola. La góndola, güey, allá en Venecia, güey. ¿Es calandria también? ¿Calandria? Calandria, güey. La góndola es allá en Venecia, güey. Perdón, wey, nomás conozco las allá. No. ¿Y la trajinera qué es? ¿También? Es la que le va con el caballo en la ciudad, ¿ok? ¿Y la chalupa? Y bueno. No, siempre tienes que estar al chill, al puro pedo, güey. Porque te la gana. Tú eres bueno para la lotería, güey. Yo no quiero jugar con el Emanuel de la lotería. Sí, no, te tienes que poner trucho, güey, porque... Luego hace cuadro al centro, güey. Sí, sí. La mano, la sandía, sí, el melón. Eso es gracias a mi Buda. Le salen todas seguiditas, güey, diagonal, y le decía el cuadro al centro y carta llena. Carta llena. Pero bueno, cuando fue el Alex, güey, repito, güey, venía, güey, por la pinche avenida, güey, y el carrito se hacía igual, güey, nada más que pues venías medio pedo, güey, y decías, pinche, aquí se... Haz cuenta que me salí de la montaña rusa con tu carrito, güey, con madre. ¿Qué pasó allá? El agua, no pasa nada, güey. Oye, pero sabe el gringo de que, oh my God. Oh my God. Chúpale aquí, güey. Oh my God. Pásame otra. Don't suck. O sea, en inglés. Fue mala idea estar aquí. Espérate, güey, si estás otro mal. Oye, ahí quédate, güey. Y luego el edificio que se cayó, que también lo grabé. Ah, en la esquina. En la esquina. y se cayó otro que sea, en un estacionamiento que como, ellos como que estaban en un estacionamiento, habían evacuado. Y ojalá y no haya gente, güey. Dice, saludos de Tula, Kelvin, Alfredo Reyes, saludos, chef, que te manda saludos. Gracias. Se sintió muy fuerte por acá, dice Kelvin, Edith Cloralex. La Ciudad de México se sintió muy fuerte, muchos edificios se colapsaron, escuelas, y los, pero los mexicanos muy unidos. Fíjate que esa es otra, la... Ya. espérame. La pinche galera está ya, en oscilatoria. Sí. Está, fue muy lamentable escuchar que una escuela había se había derrumbado, sí, y que al parecer había niños ahí atrapados. Eso es, sí, te mueve mucho las fibras y en serio dan ganas de estar allá para estarlos ayudando. Desgraciadamente estamos hasta acá, ahora sí como que ni cómo, pero sí hubo inclusive el llamado por WhatsApp y por redes y todo. Oye, acá se necesitan voluntarios, y empiezan a coordinarse. Al principio decían que había muy mala coordinación, pero luego ya después así como que empezaron a empieza coordinarse. A fluir. Y van a ver, van a salir, se van a levantar, no se preocupen, racita. Adriana dice, el de Chiapas fue trepidante y este fue trepidante y oscilante. Como o sea, el del 85. Exacto. Ah, dice, soy Adrián Alberto. Ah, pues te dice Adrián... Adriana Lu, pues cómo. Alberto fue Uribe. Error de dedo. Adriana Lu, es que dice su Adriana Lu y es Adrián Alberto Luján. Pues ponte uno bueno. Es como el N Edith Edith Abud en el mío. Saludos Mago, qué milagro. Ay, quizá la Mago dice hola Alfredo. ¿Y nosotros qué? ¿Y nosotros qué onda, Mago? Ahí está. Saludos, chicharreros, dice. Sí, okay. Mr. Abdel dice, yo creo que estuvo muy fuerte, pero también es cierto que estamos mucho mejor preparados para este tipo de eventos. Ya estamos más educados para reaccionar. Y lo bueno de todo esto es que toda la gente apoya. Sí. Oye, también, o sea, la gente que evacuó. O sea, que fue a cagar. Que fue a sí, lo pensé, güey. Que fue yo hubiera sido una de ellos, güey. Fácil, o me pescan ahí, güey. Evacúas, pero... Sí. Dios no me pesque dentro de la evacuación. A mi papá en el 85 lo pescó en la taza del baño. ¿En serio? Haciéndose el segundo temblor. ¿Y la chalupa? Buena. Después de evacuar, se pusieron en friega a ayudar, güey. De ladrillo en ladrillo, de piedra en piedra, güey. De vagón en vagón. Te parece canción. De puerta en puerta. Eslabón por eslabón. Otra cosa, hay gente que sí se pasa de lanza. Todas las gentes en la calle grabando o hablando para ver cómo están sus familias y las ratas llegan a saltar. Esa es otra. Se empezaron a conocer. Rapiña. Sí, de que había gente que estaba robando, güey. Aprovechando ahora sí que. Estaba bien lejos, Mati, güey, ya este pedo. ¿Por qué? Te hubieras llevado otras noches teles, güey. Robando a mano armada. Lo que sí hay también gente así, güey. Es mamón, güey. Sí, hay muy gandallas. Hay gente gandalla que se aprovecha de las situaciones, de las tragedias y... Pero había robos, decían que estaban robando a mano armada, güey. Como todo el cuerpo de seguridad de México, ocupado. De la ciudad, está ocupado, no hay policías, no hay nada que estén pues, checando, ¿no? Había gente que estaba robando, o sea, ahora sí que háblale a la policía, pues no te va a hacer caso, güey. Vamos, o sea, hablas al temblor. Dele puto. Dice, ¿sí? Aprovechando que la policía está en la zona de desastre, ya se metieron al Walmart a hacer rapiña. Pues sí, güey. No en mal. Un superama les dijeron que agarraran toallas, agua y material de curación y se llevaban hasta las chelas. La verdad, que poca madre. Pues sí, güey. Y dejó escrito ahí, verdolaga, was here. Las cheves, ¿no? Y el de las teles, soy HD. Fue el HD, le puso. Pues es que como decía FHD, dije, son para mí. Pues si no, es la que me falta. Bueno, fíjate que pensé yo que en el camino también venía pensando chingo de cosas, güey, en el camino. Bien pensado. Sí, hubieras venido ya concentrado a pegar temprano, güey. Sí, güey, es que no podía, güey. Llegó un señor allá a la casa, güey, y pues tuve que atenderlo, güey. Entonces, pues bueno. Ya no te vamos a dejar manejar porque piensas mucho, güey. Como venía en Uber. Mejor. Es que pensé yo que había una canción de El Tri que hablaba algo del temblor, pero yo pensé que era del temblor este del 85, y no, creo que es de un temblor que fue en el 84 o algo así. San Juanico, güey. No, fue, explotó una estación de Pemex. Ese pedo. O de gas. Pero como decía, así como que que cimbró el norte de la ciudad o algo así, dije, a la madre, fue el pinche terremoto. Que fue el 19 de noviembre, ¿no? Fue un 19 de noviembre. Ay, pinche Alex, le salió lo chulo. Bueno, y hoy es 19 de septiembre, güey. Ah, dos meses de diferencia. Y un año anterior, sí. Algo así. Bueno, bendito, también los del DF que quieran ir a ver a Shawn Mendes, mándenme un Twitter. Ahí va, sí, a ser, iba a ir al concierto de llevar a mi hija. ¿Al concierto de quién? De Shawn Mendes. Ah. Tengo un par de boletos, no sé si se vaya a presentar o no. Uy, ¿cuál canta Shawn Mendes? No, no, pues en un descuido se cancela. No. Ya se cancelaron todos los partidos de la Copa MX. Por cierto, güey, si iba a jugar América Cruz Azul, ¿verdad? Sí. En el Estadio Azteca, en el Estadio Azteca se cuarteó, güey. Así también es uno de los videos virales que hay. Sí, se cuarteó y se escapó el águila. Así se cuartean todos los equipos cuando llegan a ese estadio. Pero con cemento Cruz Azul lo enjarraron. Oye, sí, ¿qué? Se cuarteó, neta. Se cuarteó el Estadio Azteca. Madre, es caro. Ojalá y aprovechen y lo remodelen. Ajá. Ya lo estaban remodelando, güey. Pero por dentro. Por dentro, pero la estructura, el cascarón, ¿no? Ya, que hagan un estadio nuevo. Sí. Nos lo merecemos. Sí. Confirmado que los partidos que se iban a dar, creo que cuartos de final de la Copa, que era esta semana. Uh-huh. Hoy, ¿verdad? Hoy iba a haber, mañana también. Se cancelaron todos. Entonces, pues quién sabe si vaya a haber inclusive el concierto. Pues si hay, si alguien quiere, ahí me escribe por donde guste. Y baratos. Ahí se los mando por correo. Baratos, baratos. ¿Pero cuál canta él? ¿Mande? Shawn Mendes, ¿quién? Shawn Mendes. No sé, era para mi hija, güey. Es un cantante. A ver, cántame una canción de Estados Unidos. Deja ponerte una. Te pongo una de Shawn Mendes. Hay buenas, ¿eh? Sí. Hay buenas de Shawn Mendes. Así dice el Emanuel, pero es el que iba a estar en primera fila. Brinqui, brinqui. Shawn Mendes es la que onda, la de Stitches. No. Mira. A ver. ¿De los tenis? Mira. Ah, no son Stitches. Ah, cómo no. Hoy. Es country. Está bonita, ¿no? Ah, yo sí lo he escuchado ya. En el tráfico voy cantando eso. No. Le voy a poner eso para no venir pensando en cosas, güey. Sí, manito. Mira. Oye, oye, creo que está tocando. No, papá, sí. Muy bien. Sí, sí, las traes bien paradas. Quiero mis sneakers. Con unos stickers. Es el mensaje oculto. Es un mensaje oculto. ¿Qué traes tú? ¿Qué nos vas a regalar o qué? Le voy a poner un mensaje que nos mandaron. Oye, está entrando el invitado. El invitado. Porque ya después de faltar tanto, pierdes un membresía uno. Y viene peinado como Piña Grandson. Piña Grandson. ¿Quién andaba muy bravo o qué? No, está apagado. Está apagado, manito. Va, aquí veo una luz. Un túnel. ¿Pero acá está prendido este? Sí. ¿También le puedes hablar? ¿Está prendido? No. ¿Cómo anda? Foto. Me saco la mano. ¿Le vas a sentar arriba de quién? Es el ventríloco. Le damos la bienvenida. Le saqué las amígdalas. ¡Oh, salió eso! Le saqué el corazón. El invitado de esta noche es Federico. Oye, ¿qué onda? Ya me bautizaron que el Federico y que. ¿Fue el chef? No, sos mamón. Sí. Primero fui yo con. No, no sí. Mames. No, está bien. Yo también he bautizado a varios de aquí. ¡Ay, qué rico! Ya le quieren cambiar el nombre a mi creación, hombre, que tengo aquí al lado. ¿Eh? Oye, va a llover, güey. Sí, de hecho. Oye, traigo un paraguas. Traigo bien paraguas. Oye, pues aquí está el Pietro. ¡Oh! ¿Qué onda, onda? Oye, ¿cuánto tiempo, hombre? ¿Tú quién eres? ¿Eres nuevo? No, no, tú eres el nuevo. Me acaban de presentar. Ay, de mendigo tráfico. Mucho gusto. Está bárbaro. Mucho gusto, Pietro. Hola. Pietro va. Pietro Bond, ¿tú? El Pietro Bond. Piña. ¿Es Manuel? ¿Qué onda, Pietro? ¿Ya has escuchado? ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué te pierdes tanto? A ver. A ver, explícanos. No, pues tengo chamba, compadre. Yo no tengo un Jackson Corporation. Un picabotones y. Pasa, hombre. Ah, pues qué bueno que ya pudiste venir. Oye, ¿por qué ya se va a acabar? Porque vámonos. Ten, pásale una. Había mucho tráfico. La. Oye, sí, se venía con. Gracias. Se venía cortando un poquito el mixer, ¿verdad? Es que hay detalles con la internet. Pero fíjate que aquí estamos bien, nadie se ha quejado. Se me hace que es tu conexión. Es la... Sí, pues es que hay que comprar un iPhone ya un poquito más reciente. No, claro. Son los datos. Ah, bueno, está bien. Son los gastos. Saludos, Pita. Ponle saldo. Oye, si cuando se acaba el saldo, comúnmente se corta, güey. Empieza. Sí, sí, eso, eso. Oye, banda, pues aquí estoy. Vamos a pasárnosla bien. Dice Alfredo Reyes, saludos al Pita Bond. Qué milagro, güey. Gracias, que Freddy. Si, que si ya quedó limpio todo en tu casa, güey. Gracias, sí. Freddy. No, la dejé a la mitad, compis. Me peleé, güey. Y te dejaron venir. Ando clandestino. No dejaste ni una notita ahí. Este es güey al Oxxo. No, güey. Más bien le dije a mi jefe, ¿qué onda? Deme chance con los chicharrones. ¡Ah, los chicharrones! Sí, güey. Sí, no vale, güey. Adelante, compadre. Sí, sí, sí. En la otra que batalles, dime, yo hablo con él. Oye, no tienes jale. O si quieres, vamos todos, güey, y hablamos ahí, ¿no? De esta no, Pita, de esta. Perdón. ¿Sí? Oye, que este... retomando... Qué ya, un sismo, hombre, chico. Lo del temblor ya pasó. Ya. Sí, este... Cuando pase el temblor. Vamos a poner una llamadita que nos mandaron. Digo, un mensaje, mejor dicho. Muy buenas palabras. Qué tranza, pinches chicharroneros. Qué BJ. Teños monterrellenitos. Aquí desde las Carolinas del Norte, el Smoke Serrano, junto a mi esposa Dulce Serrano, que está, creo que engañándome por el Facebook con alguien más. Para mandarles un pinche saludo para allá a todos, a Don Fer HD, al señor Perdolaga, al Emanuel, al Chef Fornica y al perdido del Pietra. Gracias. Y este, qué tranza, banda, cómo los tratan los terremotos, los huracanes, todo por allá. Ahora sí, está lloviendo en México bien machín, pero bueno, toda la gente del DF, un saludo, espero que estén bien. Hay que estar con fuerza y pidiendo a Dios que todo salga chido. Ahí andábamos un poquito perdidos por la cuestión de que tuvimos unos problemas personales, pero ya estamos poniéndonos al día, escuchando los capítulos del podcast. Y bueno, pues ahí le mandan un chiquito a mamá, a mi esposa, bien metalero, bien extremo. Y pues a mí mándenme una foto del Nies y una playera también. No mamen, yo veo que regalan playeras, escucho y digo, ¿y a mí cuándo chingados? Participo. Yo les pago la paquetería, la estafeta para que me lo manden. También queríamos saber qué pedo, que quién fue a ver la película de It, My Dick, en el cine. Y qué fue lo que les pareció. Creo que, bueno, a mí personalmente me gustó un chingo. Pero pues quiero saber de los críticos expertos del chicharrón con pelos. Experto. Yo lo voy a ver el fin de semana. Cámara, antes de irme, pues un saludo a Delvida Ramos de parte de Smoke Serrano, porque parece que el verdolaga ya superó la relación, entonces pues hay que ir haciendo fila. A mí me da miedo. Cámara, banda, pánse la chingón y agárrense y cúbranse chingón, güey, es por si llega a haber una réplica de repente ya por Monterrey. Los voy a agarrar sin calzones, cabrones. Así que ya saben, pónganse ropita chida, algo, porque no saben. Bolillos al por mayor, tortas de tamal para todos y quesadillas de huitlacoche y quesadillas con queso y sin queso también. Cámara, banda. Take care. Saludos, Smoke. Saludos, amigos. ¿Y el chiquito mamá para? ¿Para quién? Para Dulce. Hola, el chiquito mamá. Serrano. Chiquito, mamá. ¿Por qué lo pellizcas, Federico? Mira, este güey se tragó el salero, mira. Salero de Archidichi. Este es mi encendedor. Salero. Ahí va. ¿No lo muevo? Ahí está. Ahí vamos a subir después la foto. Está bonito. Está bonito que es. ¿Sí es salero o qué es? No, es como venían chicles o no sé qué. Ah, qué bonito, güey. Va llegando Federico y... Mamá. Y le está poniendo juguetitos al micrófono. Sí, güey, mira. Es decoración. Está divertido, ¿no? ¿Qué estás poniendo? ¿Un Arturito? Y en la escuela nunca llegaron y te agarraron así. Some Trooper. Sí, cuando se pasaba de lanza. Poste, el famoso poste. No, era Pamba Loca, güey. No, era poste, güey. Poste. Pinches chilangos, eran la Pamba Loca era ¿no? Poste y Corona. Poste y Corona. Ay, nomás los dentistas me entendieron. Oye, Ah, mandá el saludo. Ya lo mandó. Ah, ya, con el pellizco. Pellizco. Ah, ya, con el pellizco. Ah, ya, con el pellizco. Ah, es que fue muy... Me pellizcó tipo Don Ramón, güey. Oye, lo tenía escuchando ahorita, qué bonitas palabras el producer. No, hombre, ¿cómo crees? En serio. No, al contrario. Te luciste. No, hombre, ¿cómo crees? Dijiste las palabras exactas. ¿Por qué? A ver, que lo repita. Mira, que lo... Aquí lo tiene escrito. No, fíjate, lo que tengo escrito es algo que no hemos dicho, güey, que Jackson Corporation México... Dow y Exi son los líderes en la industria del aluminio y vidrio, y gracias a ellos es posible que estemos transmitiendo en Mixlr. Y son es uno mismo, pero son diferentes. Los patrocinadores oficiales del podcast de Charro con Pelos. Junto con Facetunes. Con Facetunes, que Facetunes. Ya no nos ha mandado nada. Claro que sí. Pero ya no lo vamos a nombrar. Ya, no, Facetunes. Sí, Facetunes. Gracias. No, nomás. Yo sí lo nombro. Yo sí lo nombro. ¿Más de Manuel? Pues sí. Con uno basta. Ha de ser americanista, ¿no? A ver. ¿El Facetunes o el de Manuel? No hablamos de los equipos, güey. Y nuestro amigo de Guadalajara que nos mandó las calcas. Ah, Hugo Navarro. Gracias. ¿Puedo tener una calca? Claro que no. Te la vendemos. ¿Dónde están? No, hombre, es barata. Ni las he visto. ¿No las has visto? Pues es que no has venido, güey. Con razón. Solo que sea por eso, ¿eh? Un saludo. Fíjate, dice aquí... que ya se cambió de usuario. Pues ahora sí, güey. Adriana cambió. Adriana ya ahora es Adrián. Ah, ya no. Alex Faudoa dice un saludo, pocas veces los puedo oír en vivo, pero siempre los descargo, gracias. Saludos, Alex. Jorge Cepeda dice, banda, saludos desde acá, o sea, de Miami. Anduvo en el DF cuando llegó el huracán a Miami, y ahora ya no está en el DF, y ahora ya está en Miami. Fíjate, o sea, es el que trae las tragedias, sí, o cómo se... Sí, se me hace que... Oye, es dice una... que todavía no tiene luz por el huracán, güey. Otra Irma, el huracán Irma. Miami también le pegó bien fuerte, güey. Bien duro, que pues viene, todos por allá. Viene con madre el Mary, güey. Ahí viene, ¿verdad? Por la misma ruta del Irma en Mary es igual que María. Yes, sir. Merry Christmas. Lo más que Merry. No, porque faltan meses todo. ¿Viene Merry? No, ya viene por Puerto Rico. Oye, y que devastó a República Dominicana, güey. Pobres islas ahí. Otra vez, güey. Así que tanto les tupió. ¿En cuántas entradas, güey? Fue en la novena entrada. La novena. Ahí fue donde se los barrieron. Es que feo, güey. No te sé. ¿Por qué caigo en tu juego, güey? No puede ser, güey. Porque tú y yo somos uno mismo. Es puro humor negro. Ay, pendejo. Puro humor negro este pinche putiné, güey. Te pellizco. Pásala. Papa caliente. No se valen las tetillas. Las tetillas. Defiéndeme. No me puedo. No se vale cañón. Oye, pero salió el alma. Cañón. Aquí está, bitch. Sí, me dolió. Es que le diste así justo en el... Pues es lo que me enseña el Krav Maga, güey. Y nomás a pellizcar porque no sé tirar putazos, ¿no? Adrián Saab sí. Dice saludos desde Ranchácuaro. Beto Nava, saludos, bandera. Ánimo a todos los que están cerca de la zona del desastre. Espero que todos se encuentren bien. Así es. Gracias. Ánimos. Te digo, aquí en el chat estaban poniendo que ya Google activó localizador de personas. Uh-huh. Es una plataforma que pone a disposición Google. Ay, me están hablando. ¿Ahí pueden seguir con el comentario? Claro que sí. Por sí, música, por sí. música. ¿Cómo funciona eso de Google? Sí, qué buena onda, echando lumbre. Aquí en el agropecuario con Le Manuel. ¿Cómo estás, compita? Muy bien, compita. Gracias, bien, señor. ¡Yay! Echando lumbre. No puede ser, güey, que no tengamos música en este momento. A ver, déjame un saludo a mi compita Omar Ciño, güey. A mi bro. Omar Ciño de Guadalajara. Amigo, bro. De Guadalajara. Okay, ya está. Es ilusión. Chiquita mamá. Aprovechando que el HD está fuera del control. Y vamos a poner otra. Tu mente. Mucho tiempo estás de ti. Pero te tienes que apretar la nariz, güey. No, pero eso sí cantan bien, güey. Ahí va otra. Esa sí me la sé, güey. Oye, pues yo mejores rolas ahorita que en el agropecuario, güey. ¿Cuál es esa? Ah, ya me quito los dedos de la nariz. Se llama Vete Ya. ¿A dónde? La próxima tú eres el DJ, güey. En el próximo agropecuario. Yo creo que debería de ser. Ay, chingas. Compix. Ponlo. También te hablan. Ya valió más. Que se vea metal. Metálica. Ahora vamos con metal. Pero no lo podemos poner al aire, que nos aguante tantito. Compix, aguántanos tantito para ponerte al aire, güey. Nos está hablando nuestro buen amigo Miguel Compix Morales. De Manuel está tomando la llamada rápidamente en este momento. Ver HD. ¿Se está desocupando? Ya quité ese hombre. ¿Se puede poner al aire? Sí, claro. Vamos a ponerlo al aire. Ya valió queso. Ya valió quesadilla. Dos canciones y media. Una más alcanzamos. Prepara otra, güey, para rato. Cálmate. A ver, ahí nos. Metal, sigue metal. Bueno. Sí, bueno. ¿Quién habla? ¿Cómo estás? ¿Quién habla o qué? Ah, Miguel, ¿cómo estás, cubitas? ¿Es el Tijeritas? Así es, compita, ahorita me cayó un pinche pedazo de edificio en la trompa, güey. ¿Un pedazo de qué? ¿De qué? Me cayó un pinche disco en la trompa. ¿Te tortearon o qué, güey? No, compita, es que aproveché que el Fer se fue a recibir su llamada y dije, no, pues ahí mero. Ahí mero. Evadiendo la justicia. Ahí mero, el ñero. La justicia, pero... Pero igual me cayó el señor Lalo, ahí también está. ¿Mora? Sí, Lalo Morras, aquí está. El señor Lalito, el señor Pita. ¿Qué onda, Pita Manuel? Gracias por recibir la llamada. Pues nada más mandarles un fuerte abrazo fraternal a toda la banda chicharronera de WhatsApp. Del WhatsApp. Del WhatsApp. Sí, claro, rápido, claro. Wey, pues habla rápido, güey. ¿Alguien en especial del grupo de WhatsApp que le quieras mandar saludos? Yo no diría nada. Putiné, por favor, hoy no quiero pelear contigo, hoy no es el momento. Ok, Desde que no me devolviste el carro, desde ahí ya perdí la fe contigo. ¿Cuál carro, güey? El carro, güey. No sé de qué hablo. Bueno, ¿qué? Bueno, pedos, pero bueno. Está bien, güey. No hay pedo, güey. Ahorita no es momento para andar tirando pedos. Sí, mejor ahorita. No, nada más quería mandarles un fuerte abrazo ahí a los del Chicharrón, a la prima Clorales, porque andaba un poco nervioso hace rato y no podíamos controlarla por lo de su papi, pero... Sí. Pues, tirando las mejores vibras, que se encuentren muy bien todos, compitas. Fíjate... También. Fíjate, Miguel, que acaba de... Estoy viendo aquí el chat de la Chicharrón Convivencia, de los fansardos. Y al parecer Edith Clorales dice que ya encontró a su papá. Qué bueno. Sí, y al parecer sí que está bien. Y ya ves que había comentado que su papá padecía ahí de azúcar, al parecer, ¿no? Sí, tenía la diabólica y pues tú sabes, con estos sustos y luego no tiene la medicina dado, pues está canijo. Pero pues qué bueno, que una noticia, se puede decir que buena en este momento de... Todo lo que ya aconteció, pero pues esperando que se vaya Soda Stereo rápido de ahí de la CDMX. Sí, ya sé. ¿Eh? Sí, pero está, al parecer está bien. Pues qué bueno, compitas. Pues miren, no les quito más su tiempo, yo sé que están muy ocupados. Sí, hombre. Madre. Un chambalalal. Hay muchos temas que tratar, mi querido Miguel. Te mandamos un fuerte abrazo también. Sabemos que por allá... 30 segundos se han acabado. Ese chiste estuvo mejor que los del Verdolaga. Thanks for calling. No molesta el chiste, la pinche risita es la que molesta, la que caga, pero bueno. Your call now is not available. Please deposit more money. Saludos a Chelby. Les mando un fuerte abrazo a todos los del panel que diga. Saludos a Chelby y a la familia. Gracias, Betico. ¿Ya saliste de la oficina o todavía no? Todavía no. Por eso no te he hablado, güey. Por eso no te he hablado. Estamos grabando en su oficina. ¿Qué? Estoy arraigado. Además, ese Betico está marica, pero pues bueno. Saludos, compitas, cuídense. Saludos. Abrazo, Miguel. Al Reyes, saludos. Ay, compitas, un abrazo. Muy bien. ¿Cuál carro, güey? El Betico. Se la bañan, güey. Es que le hace el Betico. ¿Cómo quedaría? Ahora puede estar muy mame, güey, pero ¿qué? ¿Dos, tres chicas qué? ¿Te gusta no, o qué? Aguanto, ¿te gustan mamados o qué? Pues dice ¿pero Manuel, de dónde? Está inflado nada más. Pues dice Manuel, no, yo no le diría nada porque está bien mamada. No, no le tengo miedo a lo mamado, el madrazo, güey. Ah, no, ah, bueno, eso es diferente, güey. Hazlo sí enojar, güey. Pero... ¿A quién? ¿Al Emanuel? A mí, no, no, no. Bueno, por eso a mí me dice, oye, ocupa una playera. Sí, sí, sí, sí. Ah, dos. ¿Cómo era el de Hugo Sánchez? No, pero ¿cómo le dice al otro, güey? Ah, que la mierda. No, en esa pinche serie, güey. No. Que ya va a salir la serie de los cuervos. Ah, la segunda temporada. La tercera. No, tercera. Ya sale la tercera el veintitantos de noviembre, güey. Al parecer no había. ¿Qué son los cuervos de Malta o qué pedo? ¿No has visto la serie de los cuervos? No, no la han visto, güey. No, hombre. No, wey. Yo me quedé en la 1, güey. No, no, no, no, no. Que sale no, el puño ese de que iba a ser la cuba más grande del mundo. No, sí. ¿Está buena? ¿Sabes cuál estoy viendo? No sé si usted ya. Game of Thrones. La de. Estoy viendo la 1 de Game of Thrones. Nah, no, sí la quiero ver, porque está muy mal. Güey. Está muy mal. El tirador o shooter. ¿Tú lo estás viendo? Este, el ex de esta hambre. ¿De quién, hombre? ¿Cómo se llama esta hambre? La güerita esta hambre. Sí, güey. Sí, que este es güerito también, ¿te acuerdas? Sí, este es muy buen actor, hombre. Qué puño. Oye, yo pensé que este actor era medio pipiluyán, güey. Mel Gibson. No, hombre, este Philip, Ryan Philip. Un tiernito, así ese, güey. Un tiernito, güey. ¿Por qué un tiernito, güey? Porque se ve así, pipiluyón. Tiernito, así. Oye, como pero... le putiné, güey. Oye, pero bueno para los... Está no, buena esa serie, güey. Está buena. Ryan Philippi. Ryan Philip. Shooter. Phillips. Philippi. Philippi. Trae el guión y la historia de aquella película de un sniper. De hecho, ay, ese es su papel como sniper. Que le... ¿Es el que da las cartas en Las Vegas? Sí. Sí. Lo contratan para un servicio y luego le regresan la pelotita y ahora resulta que lo andan buscando. Sí, o sea, le dicen, oye, ayúdanos porque hay un vato. Muy terco. Que quiere matar al presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Uh-huh. Ya sabes que siempre... Sí, en serio, sí, sí, no. Sí es el... Aquí en México también los hay, pero traemos resorteras y... Sí, nada. Y si en serio, si no, eres el único que nos puede ayudar, güey, a que no lo mate. Es otro sniper. Y van y se lo traen allá de la sierra y... Entonces dice, güey, por favor, güey, tú sabes qué onda y nos puedes decir todo, coordinar todo. Sí, yo les ayudo. Uh-huh. Y no podría venir a México el otro, güey. Y bolas, don Cuco, que lo... Y si lo contratamos todos, mexicanos. Y que no... Lo. Le voltean el chirrión por el palito, güey. Y ahora resulta que está acusado de que él quería matar a. No manches. Mr. President. Y luego se acaba, güey, en que. Nada, no es cierto. Que anda con Thalía. En su papel. Se me está cayendo el pinche. Es momento de otros audífonos. Sí, ya putiné, ya. Putiné. Oigan, ¿me pueden agregar al grupo de WhatsApp de los bastardos? Mi número es. 6-1. Nah. Quemándolo aquí, ¿verdad? No, ahorita te agregamos. Pero no, yo no puedo. No somos administradores. Mándale un mensaje. No, no somos. Edith o a Tomarcillo. Edith Cloralex, si te ves ahí a Alex Faudoa, por favor, agrégalo. ¿Quién más? Nah, bueno. Talito G, salud, bandita. Espero que la raza charronera de Ciudad de México se encuentre bien. Así es. Beto Nava dice: banda, tengo más o menos un mes dándole a la bici. ¿Ustedes ya no pedalean? ¿Ya se les pasó la euforia, güey? Pedaleamos de otro tipo. Estamos en el pedal. Estamos en el pedal. Del codo. Hace una semana estuvo el reto Wirikuta acá en Real de 14 y se ve que está muy bueno. Pues es que nos queda bien lejos, hombre. Ya va a ser 24 horas otra vez. Ay, no, hay puro pinche marihuana. Están promocionando, ¿verdad? Están promocionando ahora en octubre. Aguantan un chingo. A Real son como... Son 5 horas, güey, hasta Real. No está muy lejos, güey. Está muy lejos, güey. Me dejaron cerca Saltillo. ¿Vamos, güey, o qué? ¿Vamos o qué? ¿A dónde? Tú no tienes bici, güey, no la compraste. Ah, ¿me la prestas? No, ¿tú no vas a ir? Se te mamó. Silencio total. Pone el eco ese día. Ah, el eco de... Ah, no, ese ya lo tocamos, güey. No, no, sí, no, no, no. Se mamó, güey, se mamó. Eso pasa por no venir, güey. No te quedas venido, güey. Pero, deja tú, ya no me acuerdo cómo se pone. Pero mira, hay 15 efectos. ¿Cuál de los 15 quieres? No suenan igual. Ninguno. Pero... Está mejor mi aplicación. Ahí va. ¡No! A ver, se ve mejor el de verdolaga. Sí, a huevo, es el original, yo soy clon. A ver, dale tú. Y se acaba el eco y el güey se queda siguiendo. No, pide la bici. Salud. Oye, ¿qué? Oye, ¿entonces qué? ¿Vamos a ir aquí a andar en bici? Préstame la bici, güey. ¡No! ¡No! ¡Mi madre! ¡No! ¡Mi madre! Ni la bici. No, ¿cómo? Ni la vieja, ni la bici, ni la pistola se prestan, güey. Los discos, puño. Ay, los discos. No, la vieja sí, güey. Ya ahorita a esas alturas de las partidos, chingue su madre, pues. Pero nomás la tuya. Ay, sí se pasó. Se te mamó, güey. La verdad es que ni prestado tiene un genio. Palabras fuertes. Deja tú cuando te vea, güey. Qué fuerte. Lo bueno es que no escucha, güey. Niños, si están escuchando, aléjense de este podcast. Qué pinche, hasta rojo de fuerte. Fíjate, fíjate. Ni el rastrillo sin filo que me paso en el sobaco me irrita tanto como tus chicaderas. Oye, güey, no, pero sí es cierto, güey. Perdón, compita, perdón. No escucha el podcast, ¿verdad? No le pidas perdón, pídele permiso. Ay, güey. Fíjate, su fíjate. Sangre. Ahí va. ¿Qué tan mexicanos somos? No sé. Le ponemos limón a todo. ¿Tú? Tu desayuno incluye algo con salsa. Te hacen, ¿qué? Empedado con tequila. Y curado la cruda con barbacoa. Usas las palabras chingada para todo. Chingada madre, chingada para todo. Amas los elotes con tu vida. Tienes una resistencia sobrehumana al picante. Has visto más de una telenovela completa. Conoces al menos 10 tipos de tacos. Has llorado escuchando a Juan Gabriel. Te has albureado a alguien. Has ido a un bautizo que terminó en peda. Creciste viendo a Chabelo. Has y moriste también. Regateado. has regateado en un tianguis. Usas botas. Usas botes de yogur para guardar frijoles. Y te atreviste a decirle algo a la esposa del verdolaga. A tu chiquita mamá, puñeta. No, es que la respeto. No, sí, no quiero que sí. Me pegue. No, sí, la sí. Respetaste como un. Sí. No, sí. ¿A quién le tienes más miedo, Miguel Morales o a? No, la del verdolaga. Oye, dice Gerardo Rodríguez. ¿También está mamada? Dice Gerardo Rodríguez, dice, si no ha mirado Bob Esponja, ¿qué va a andar mirando el Club de Cuervos, el Fer HD? Oye, sí, güey, ¿por qué no te gusta Bob Esponja? ¿Tienes algún problema? Dice, es el calamardo de los podcasts, dice. ¿Es el calamardo de los podcasts? Sí. ¿Porque a nadie le gusta o que a nadie? Sí, güey, sí. Ah, ¿es como soy el calamardo? El calamardo HD. No, bueno, nunca me gustó. Esa es la imagen que tienes, güey. De que no me gusta nada. Así te ven afuera. Así te ven. Pues déjenme decirles. Y adentro también, pero no lo habíamos dicho. Yo creo que eres el único calamardo así medio ancho. Andas con todo. ¿Cómo se llama el jefe de del restaurante Cangreburger? Don Cangrejo. ¿Cangrejo? Fer HD es Don Cangrejo. Que soy bien pendejo, hijo. ¡Pinche puño, güey! Que estoy bien, ¿qué, güey? Soy incapaz, compadre. Es más, súbele, güey. Súbele a mi micro, güey. Ya se la bañó, güey. Don Cangrejo Kung Fu Panda, güey. Hizo la pinche. Oye, ya. Yo fui el único que no dije nada de tu chiquita mamá, güey. Yo tampoco, güey. Es más, yo ni la conozco. Por eso. Ahora se defienden. Ponte de este lado, güey. Sí. Ya, párenle, puto. Pinche Kung Fu Panda evolucionó, güey, como los Pokémon. Evolucionó a Cangrejo. Oye, entonces, ¿qué? Beto, déjame decirles que yo sí vi la de It. ¿Ya la viste? Ya la vi. ¿Saliste coqueado? ¿Cuándo, güey? El fin de semana. El fin de semana. ¿Fuiste solo? No, fui con mi chiquita mamá. ¿Te dio miedo? Y fíjate que llevé a mis chimpayates, a mis huercos. Fueron. Que aguantaron. Claro, la... eres un terrorista. No, que no está tan horrible. Son los únicos que aguantaron, yo me salí. les doy mi reseña. ¿Vieron la broma que está haciendo Cinépolis de ahora con las películas de... Ya dije el pinche nombre. El payaso que sale. ¿No vieron las bromas que empieza a hacer así con las películas? En los baños preparan cámaras y todo. Entonces, entras al baño en el estreno, güey, a las 12:30, güey. Entonces empieza a lavar las manos y empieza a salir... Sangre, güey. No. Y de repente empieza a ir la luz y se prende. Y está un güey con un globo así. Ay, la capa, güey. Imagínate, güey. Sí, grande, se te arruga. Se te arruga el calamardo. Como la broma de los elevadores, güey. Sí. Era un payaso. ¿Era un payaso también? Sí. Era una niña, ¿no? Te subes, está un globo ahí. está la pareja. Ah, sí, un payaso, se apaga y sale el mendigo payaso. Sí, y sí te carga, güey. No, y se la cargó porque salió hasta la ruca sin vestido, güey. ¿Qué le hubieras hecho tú, güey? Con esas pinches artes marciales que te sabes tú. No, pues yo me pongo a llorar, güey. ¡Oh! ¿Les digo mi reseña de It? No, al rato, güey. Estamos cotorreando. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué, güey? Míralo, güey. Federico. Usalo con tu mamá, Kiko. Que le tiene más miedo a tu. Que al payaso. Que al payaso. Yo también, güey. Por eso llevo con un globo. El verdolaga va a decir, no, güey, no me han dado tanto miedo como me dan en la casa. O sea, este güey no le regala flores, le regala globos, güey, rojos. Ya te empezó a decir cosas, güey. Bueno, una anécdota que pasó ayer. Le empezó a decir, ya todas las luces apagadas, ahí en la parte de la casa de abajo, pues bajé a dejar no sé qué chingaderas, ahí estaba mi chiquita mamá. Sí, me sacó un pedo, güey. Peor que el payaso de... ¿Qué te dijo? Cabrón, ¿qué estás haciendo? No, de repente me salió y dije, ay, cabrón, ¿qué estás haciendo aquí? Ahora sí, o te sea... va a cargar el payaso. ¿Eres una figura de un globito? Vas a flotar. Vas a flotar. Me asusté y salí aparte pedorreado por haberme asustado. Y golpeado. Bueno, güey. Es que el cliente siempre tiene la razón, güey. Y si te lo encuentras en una pinche alcantarilla, güey. Oh. ¿Quieres venir por tu barquito? Espérate que llueva. ¿Y se apagan las luces? ¡Qué gacho, güey! ¿Y no si le hacemos nada? Un muñeco? ¿Y si hacemos un muñeco? ¡Che, frase! ¡Che, puñeta! ¿Me haces, güey? ¡Estás bien pendejo! ¡Cállate, Betico! Ese Betico, ¿quieres venir por tu barquito? Bueno, pues ya di la reseña, güey. Fíjate que ya se fue mucho aquí el pinche tema. La película la fui a ver con, fíjate, está catalogada como B15, o sea que mayores de 15 años, ¿no? Ay, gordo. Yo pensé en el libro, para los que no lo leyeron el libro, yo tampoco. Pero aparece una escena de miedo, de una orgía. Ah. Una orgía. Orgy. Entre los chavitos que salen en la película y la chavita. Estás hablando de huerquitos de 14 años. El libro escrito por, Stephen King. Stephen King. El maestro de... Entonces, pues, digo, váyanse tranquilos, no aparece escena, que es bastante, dicen que bastante pesada, ¿no? No sale, entonces está bien. La película, yo esperaba más. ¿Más la miedo? La verdad, yo esperaba más miedo, sí, sí, sí. Yo esperaba, todo mundo, o mucha gente decía, no, hombre, es que está buenísima, no, es que a mí me gustó mucho. La película está bien, no se me hace una película mala, se me hace una película bien verla, pero yo esperaba más, güey. A ver. Yo esperaba más susto, yo esperaba salir zurrado del cine. Entrevista wey. De entre Anabel y esta. Es que yo vi la del Conjuro. ¿Cuál dio más miedo? ¿Pero Anabel que Ferreira? Conjuro, Anabel o It. ¿Cuál te dio más miedo? A mí me dio más miedo el Conjuro, güey. Uy, les dio miedo, ¿verdad? Vale. Es que después de muchos años que no había una película que te zurrara, como tú dices, y llega el Conjuro y no te mames, güey. Sí, está con madre. Está güey. Buena esa película. Esa sí es de miedo. Te voy a decir una cosa, fíjate. A mí me dio más miedo la película del Sexto Sentido, güey. Que la de It. Pero la de Sexto Sentido era suspenso. Y no es terror, güey. Sí. Bueno, ese es suspenso. Bueno, es tu comparativo personal. Me dio más miedo la bruja de Blair que la de It. Sí, te dio más miedo Pedrito Fernández contra las momias de Guanajuato. No, no, mira, te lo voy a poner más fácil. Me dio más miedo el recibo de la luz, güey, que la de It. No, no, no, no. Ahí sí te zurraste. ¿Cómo fue? Sí, me dio más miedo a la vieja del verdolaga. Cuando llegué preguntando ahí, ¿puedes salir a jugar? Sí. O sea, no. Sí, abuelo. O sea, no es Anabel Ferreira. Es la chica sonrisa. Mira, y luego venía la vieja del verdolaga chiflando así, mira. Ay, güey, sí te arruga. Apágale, güey. Te arruga. Ahí viene mi vieja. Ya me dijo que me tengo que meter. Se te arruga, güey, porque se te arruga. Se te arruga. Dice, ¿cómo se pone a usar un sombrero de albañil como barquito el morrillo? Dice. No, está buena. Vayan a verla. De preferencia, véanla en una sala grande, güey, de esas que tienen pantallón así. Como la tuya, la sala B. Como la sala de. Como la mía grande. Ay, como las que se robó. De la obrera. Oye, es que era venta nocturna, güey. Tiene que regresar algo, mi compita. Ah, no, vayan a verla. Pero fue leer. Horacio Medina dice: Fer HD, ¿qué te pareció lo nuevo de Apple? ¿Vieron la presentación? No. Nah. Vi el precio y dije, nah. 27 mil bolas. El iPhone más caro. Güey. ¿Por qué tan barato, güey? Dame dos. Oye, está bien caro. Jackson, patrocinador. Pondrá un iPhone X. Pero el iPhone 10 es el que es el más caro, 27 mil bolas. El iPhone 10 es el que conmemora esa edición especial. Porque el sucesor del iPhone 7 es el iPhone 8. O sea, y ese anunciaron. No, debió haber sido el 7S, pero como sí cambió mucho, optaron por llamarlo iPhone 8. Cambió, ahora trae. Pues los de Android van a decir: eso ya estaba desde hace mucho. Pero bueno, ya lo pusimos, ya lo hicimos bien. Los de Apple ya lo hicieron bien. Lanzaron los dos, 8 el, y 8S. El 8 y el 8S, carga inalámbrica, mejor cámera, mejor procesador, todo Apple. El asunto. Y el X es otro. Y el iPhone 10 es el que conmemora los 10 años de cuando surgió el iPhone. Y es el que es todo pantalla, toda la. ¿Y cuál es el mejor? El iPhone 10, porque trae más monerías. Trae el reconocimiento facial. ¿Y por qué hicieron dos, güey? Es que es una edición especial. El iPhone 10 no es más que la edición de aniversario de y quisieron sacar un producto diferente. Pero es del tamaño de cuál, del iPhone 8 está, o del Plus. Está exactamente en la mitad. Está entre el 8 y el 8 Plus. Es en medio. Sin embargo, a pesar de que está en medio, tiene una pantalla más grande que el iPhone Plus. El iPhone 8 ¿tiene Plus. Tiene doble cristal, güey, por los dos lados. El 8 también. No, pero el iPhone 10 supuestamente esa era la. No, y el iPhone 8 también trae cristal por atrás. ¿Doble cristal? ¿Por qué? Porque como le metió la carga inalámbrica, güey, que lo vas a poner así. Ya. Tiene que serlo de cristal porque no puede funcionar con el aluminio. Entonces optaron por poner el cristal. ¿Hace un cortocircuito o qué? Pues quién sabe, güey. Yo creo que no. Como que no agarra. Aluminio al microondas, güey. Hace un pinche pedo. Trae el marco de acero inoxidable, güey. El iPhone 10 es la novedad. Eso es lo que el que va a estar más caro. Inicia en 24 mil pesos, termina en 27 mil pesos. ¡Qué barato! Jackson Corporation patrocina iPhones. ¿Viste todo? A los chicharrón, compadre. ¿Viste? Fíjate que. Vámonos. Había mucha gente que decía: no, hombre, está bien caro. Pues no lo compres, güey. ¿No? Pues sí. Oye, ¿por qué te enojas porque está caro, güey? Porque no lo puedes comprar, güey. Yo no lo voy a comprar, güey. Yo no, está bien caro, güey. Pero no estoy así de que, ay, güey, me deberían de haberlo puesto más barato, güey. ¿Qué les pasa, güey? Pues no lo compres. Y ya, voy a hacer mención a una frase del Primo Laga, que no está aquí, que dice: primo, no es que esté caro, es que ganas poco. Ah. Esa es la cosa. Es que es la realidad. Es la verdad. Si está en ese precio es porque hay gente que lo puede comprar, güey. No lo podemos comprar, güey. No nos quejemos, güey. Está la preventa ahorita, ¿no? Sí, ya está. No, pues. A ver, déjalo, compro. Pide cinco. Porque Jackson Corporation. ¿Qué color quieren? Color espacial. Por lo pronto, el consuelo de los que no podemos comprar el iPhone 10 es el update del iOS 11. Hoy salió ya la actualización para los que lo quieren actualizar. Tiene muchos cambios el iOS 11, los que tienen iPhone, y es compatible a partir del 5S. Los que tienen iPhone, los que tienen iPad y todos los productos ya de Apple. A partir del 4S cierta. Plus. Es que lo compré clon. Con este jala, güey. ¿Qué es el tuyo, ver? Tanto show, güey. Ese, no sé. Esa madre. Ese Sony Ericsson. Man, si no quieres hablar de eso, güey, no hables. Vamos a hablar de Motorola Startup. Que hay teléfonos de aquella época que cuestan una lana, güey. Si están en buenas condiciones. Uno de ellos es un modelo de la Sony Ericsson. Sí, ya platicamos. Ah, sí. Sí, hace como 4 podcasts. Sí, ¿por qué no viniste, güey? Oye, Fer, ¿no es chévere eso o qué? De hecho, hay un yo tengo un StarTAC, güey. Ahí lo tengo. Ah, yo tengo dos. Ay, güey, ay, bueno, pues. Y mi papá es bombero. Pero mi todavía lo uso. Todavía lo traigo. Pero mi papá ya está grande. ¿Tu papá ya? Mi papá ya está grande. Mi papá, bueno. Vienen los papelitos, vienen los papelitos. Para todos. Nos, dice que nos está pasando el iPad. Ya ¿ese qué es? A ver, dice rifa, rifa no entre cosa, amigos. No es copo, sino que juegan pinches cartas de la lotería, güey. ¿Son dos? Esos son, no, no, eso es para ti. Ah. Y esta también. Ay, qué ¿y el padre mío? Gracias, mamón. Ahí está, güey. Oye, a por... ver, güey. No, traigo pa, traigo para todos. 32. Esta es la receta del mandado, güey. Betico, me traes arroz, frijol. Y... el Betico, hombre, el Betico. No te metas a una el tema es, el, te, el tema es esperado aquí en el podcast. Vámonos es... con el tema más. Las 10 cosas que nunca deberías hacer en el Japón, ahora que vamos a ir próximamente, hay que tomar esto muy importante. En un país con una cultura tan única como el Japón, los extranjeros pueden sentirse avasallados por las reglas y normas sociales que regulan la vida pública e interacciones personales. No se espera que los extranjeros que visitan Japón estén familiarizados con la etiqueta de los nipones, pero conocer algunos puntos básicos te ayudará mucho a adaptarse a las costumbres locales y evitar las meteduras de pata culturales. Si planeas ir a Japón, a continuación te vamos a presentar aquí nosotros los chicharroneros algunas peculiaridades culturales a las que debes poner atención. Punto número uno. Nunca, pero nunca te sirvas la bebida. ¿What? Nunca sirvas una bebida. Ah, fíjate, aquí estamos todos, ¿no? Entonces, oye, ¿qué te sirve? ¿Un vinito más o una cervecita más? Empiezas a servir a todos, pero el que lleva la caguama, ese no se sirve. Ese tienes que esperar a que sirva otro. Oh. Porque dice así, si vas a socializar con amigos o compañeros de trabajo, puedes rellenar el vaso o copa de los demás cuando esté vacío, pero jamás el propio, pues esto se considera una grosería. No me digas. Y por cierto, ya me acabé este whisky. ¿Quién me va a traer uno? Yo, no, no. Número dos, oh, evitar no dar y recibir cosas con una sola mano. Oye, ¿cuántos son? ¿14? Cada uno va a decir dos. Ah, bueno. ¿Podemos leer uno y continuar con el podcast? No. ¿Y los intercalas? ¿Se produce? ¿Qué dices? Los japoneses siempre suelen utilizar ambas manos cuando dan y reciben cosas. Fíjate, cuando yo te voy a dar esta, ¿cómo? Recíbela con las dos manos porque está muy grande. Pero la recibes como la de la de Karate Kid, güey. En la 2, cuando está con la japonesilla o chinilla o no sé qué sea, ajá, asiática. Ay, bueno, tenía chichitas chiquitas. Y le entrega el té o no sé qué pedo. Y se supone que lo debe de agarrar y luego lo gira así hacia los dos para un lado y la chingada como combinación. Dos para la derecha. Sí, dos para la derecha y luego ya le chupas. ¿De qué? Entonces, así decía el de Karate Kid, güey. Sí, no, y se lo entregaba con dos manos la vacinica y el otro güey la recibía. ¿Estás hablando de Pat Morita? No, sí, no, pero wey, no eran japoneses, eran chinos, ¿no? Sí, eran de Okinawa. ¿Okinawa? ¿Okinawa? ¿Dónde está Okinawa? Ah, Japón, ¿no? Sí. Según yo es Japón. Ah, sí. Está más padre el tema de esa. Quita el papelito. A ver, sí, vamos a hablar de Karate Kid. Oye, sí, güey. Es Pat Morita, güey. No, sí. Ok, perdón. Incluyendo objetos pequeños como tarjetas de crédito. Ok. Además, cuando se paga en una tienda es común depositar el dinero en una pequeña bandeja próxima a la caja registradora en lugar de entregarlo directamente a la mano al cajero. Y ahí dice que se transparenta, güey. Es que es papel bond, pero... como Pietro Bond. O güey Bond. Sigue el punto 3. ¿Quién lo trae? Que el puto 3. Que te la comen, güey. ¿Quién es el puto 3, güey? ¿Qué onda? Nadie trae el 3, güey. ¿Tú lo traes? Y no me lo pegas. ¿Quién trae el 3? Yo no. Ah, tú lo... Tú lo traes, qué chiquita. Aparte de daltónico. Oye, no estoy de acuerdo con el punto 3, güey. A ver. ¿Con el punto 3? Güey, es... Está mal, güey. ¿Dónde sacaste esto? No le hagas caso al internet, güey. Se me hace que tú no vas a ir a Japón, güey. Vamos a decirlo rapidito para ya terminar. Ah, sí, güey. Lo está contando, güey. Ah, dale, güey. ¿Estás atrasando el pedo? Punto número 3. No agregues salsa de soya al arroz. ¿Por qué no, güey? Pues aquí dice... Está mal. ¿Verdad que sí, güey? Número 4. Número 4. Sí. No la brincamos, güey. Sí. Número 4. ¿Por qué? ¿Por qué no se lo puede? ¿Quieres saber? Dime, abuelita. En Japón, ¿verdad? Aquí no, güey. Aquí haces lo que tú quieras. Aquí le grabamos a ver. La salsa de soya nunca va directamente sobre el arroz. Siempre se debe verter salsa de soya en un plato pequeño. Proporcionado especialmente para este fin. Como no, el chuchi. Como en el sushi. Vas al sushi, que es japonés, te sirven un... Y no directamente sobre el arroz. Sí. Ah. Entonces, para eso se utilizan los palillos, sumergir el chuchi o sashimi en la salsa. Bueno, uno que está acostumbrado a hacer negocios japoneses, sabemos de esto. Claro, cultura, claro. Pues es que piensas que son como pinche salsa para los tacos, le echas así, no mames. Ahora, ¿saben que la salsa de esa... Llega cuando lleguemos a tu punto, ¿sí? La salsa de soja. No, es la salsa de soya, güey. Es tema, es tema. Es el sal, la sal de los japoneses, güey. De soja. Ah, sí, estuvo bueno, ¿eh? Sí. Los abusados, entonces cuando me calles, güey, por favor, güey. No, pinche sicón. Bueno, luego. Che, puto 3. A ver, puto 3, ándale. Punto número 4. Sigue el 4 puños. Pues dale. Ey, no la estés chocando, güey. Te estoy viendo. Voy a omitir tus comentarios. Van a desesperar al Emanuel, hombre, ya, con una chingada. Ya se puso a chatear, güey. Ya estaba con la gente en Japón. Y está toda la semana chingui chingui. No van a grabar, puto. Está hablando con Tomarciño, güey. No, además, ya está diciendo, a ver si es cierto con los japoneses, ¿no? Ya, sí. ¿A poco sí es cierto que...? ¿Será verdad o será mentira? O será la vieja del otro día. No apuntes con el dedo. Ándale, güey. Tú. Porque con el pie no puedo. Hijo del lechero. Señalar a una persona o las cosas con el dedo se considera una grosería en Japón, mira. O sea, si le dices, oye, pásame la salsa de soya. Oye, ¿cuál? ¿Esa? ¿Cuál? Pues señálame cuál. Sí. Oye, ¿es mala educación? ¿Dónde está Betico? Ahí. No, no, así wey. No. Ay. Pues no se puede. Puto. Pues, ¡le mandé! ¡Mande! El puto 3, ahí está. ¿Qué pasó? Se mamón, güey. No, te mames, pase, cabrón. Le echo agua a su... Como papitas encima de la torre. Ah, ¿ya terminaste? Ya. Porque sigue el puto 5. Ah, bueno. No quiere que lea el puto 4. Ah, era el mismo, güey. Ah, no, era el mismo. Dale, dale. En lugar de emplear el dedo índice para señalar algo, los japoneses agitan suavemente la mano en la dirección a la que quieren señalar. Cuando se refieren a sí mismos, emplean el dedo índice para tocarse las narices. Para los mocos. Sí. Eso es internacional, ¿no? Pásame la salsa de soya y le hacen así. O sea. Sí, güey, también se considera de mala educación utilizar los palillos para señalar algo. Tú, puto. O sea, por ejemplo, si le haces así para los churros, para el azúcar, también. Pues no, está mal. Pues no. Bueno, por eso no comen churros los vatos. Puto 5. Puto número 5. Puto 5. Evita hablar por teléfono en voz alta mientras estás en público y chatear también mientras estás grabando el podcast. Pero espérate, güey. No, pero ese es en Japón, güey. No aquí, güey. Aquí sí lo puedes hacer. Aquí sí lo puedes hacer. Tienes razón. Pero gente, me sé todos los puntos que me han leído esto ahorita, güey. Sí pongo atención. Dice, los japoneses suelen utilizar sus teléfonos móviles de forma discreta. Y las conversaciones telefónicas no son la excepción. Cuando te encuentres transitando en público, podrás ver un montón de gente utilizando sus teléfonos para textear. Ver videos de si debes utilizar tu teléfono en área pública, muévete a un lugar tranquilo. Beto. El puto número 6 dice, no te suenes la nariz en público. Ay, no manches, güey. Ya lo dije, viene en el puto número 4. No, ese es sonarte la nariz. Ese es tocarte, güey. Sí, güey. Tantas pinches faltas de... Para los japoneses de Japón, sonarse la nariz en público es un acto bastante tosco y grosero. Como el verdolaga. Puedes buscar un baño, un lugar privado. O sea, es como los pedos, ¿no? ¿Sí? O sea, te echas un pedo. Allá los pedos sí son permitidos. No, vayas con, gripa, hombre. Para que no haya pedo. O sea, no puedes andar con gripa. Exactamente, no puede ser, güey. Está mal. O sea, andas a gripedo. Prefiero andar con el moco así colgando, güey. Sí, pues como no. El de guajolote. El moco de guajolote. O de globo. ¿Eh? Sí, el que simple acá. ¿Quién sigue? El puto 6. El puto 7. Simón. 7. Dice. Corre y se va corriendo. No te metas en una bañera sin antes haberte asado. Aseado. No lo voy a repetir. El que entendió, entendió. Muchos hogares japoneses cuentan con una bañera que a menudo es llenada con agua caliente. Sin embargo, estas destinadas... ¿Qué? Están destinadas a un momento de relajación y no para lavar el cuerpo. Esta bañera tradicional japonesa del Japón, se llama furo. ¿Qué? Furo. Ahorita vengo, voy al furo. Se me hace que es furo pedo. Furo pedo. Furo pedo. Dice, generalmente son cuadradas, más pequeñas y menos profundas. Pues están chiquitos los japoneses, ¿no? Que una bañera convencional del occidente. Antes de meterse en un furo, se debe... Déjame, estoy leyendo con una chingada, güey. ¿O no sabes leer? Pues me lo pones enfrente, pendejo. Pues ahí te gusta de frente. Ponme ya. Nunca vienes y cuando vienes pones el cronómetro, güey. Pues sí, la chingada, ¿verdad? No puedo leer nada, mira. Lo tengo arrugado. Traes el tema arrugado. Lo tengo el tema arrugado y... Y ese fue el furo. El furo. Dice, Evita Muñoz Chachita. Cinco, ay, no, güey. Porque está arrugado, no leíste bien. Claro. Dice, Evita Muñoz Chachita. Correr en el camino. ¿En cuál? En ese. Dice, en Japón, por lo general, las personas no comen en el camino. Comen en el plato. La comida rápida se vende en puestos callejeros y se come de pie, mientras que las bebidas adquiridas en las múltiples máquinas vending disponibles en sitios públicos generalmente se consumen en forma inmediata. Vending machine. Y la lata o la botella restante se deposita en el bote de reciclaje próximo a la máquina. De forma que, de forma similar, comer o beber en el transporte público se considera una falta de educación, uh-huh, aunque se hace una excepción en los viajes largos en tren. Ah. Entonces, ¿qué nos recomiendas? Yo te recomiendo que... No vayas a Japón porque... Evita. Pinche chingo. Sí, no, porque no te, nada más te vas a acordar de este, güey. Oye, de hecho, exactamente, antes de que continúe la mano, dice Alex Faudoa, cuando vayan a Japón, no pidan chiles toreados, güey, porque no hay. Nomás no hay que pedirlos. ¿Y quesadillas con queso? Y quesadillas las pídelas con queso, porque no son como los chilangos que... No mames. Punto número 9, ya se para mamó, acabar casi. Ya estamos, ya vamos en la recta final. No ignores las filas. A los japoneses les encanta hacer largas filas mientras esperan la llegada de su... Del... ¡Madres! Del autobús en arriba de un tren en su torno subiendo el elevador. A la plataforma de las estaciones del tren hay niños sobre el suelo que realizan. ¡Perfecto! O sea, ¡órale! Que no, ¡qué loco, güey! Creo que no es necesario decirlo, pero... Espérame, espérame. ¿Y o sea, cuando vas a Disneylandia? Hay que hacer están las los filas. Japoneses formaditos. Claro, vienen, no, también los americanos y también los mexicanos, güey. Sí, cuando vas a las tortillas... que. Aquí en México no, yo me meto. No conoces filo, aquí no haces fila. Chavato mamón, güey. Y en el metro, güey. Pinche abusivo, güey. Sí, no las ignores, güey. Te voy a acusar con tu chiquita mamá. ¡No! Efecto. Efecto. Sí, yo voy contigo. Otra vez. No hay que hacer filas. ¿Cómo? No, no hay que hacer filas ya, güey. Digo, no ignores las filas, pendejo. Que la chica. Bueno, punto número. El primero que había leído bien, güey. Punto número 10. No pases por alto las reglas de etiqueta con los palillos. Pues sí, güey, a huevo. O sea, no, si te aventas un palillo. Bueno, no, no puedes agarrar el negro. Palillos chinos. ¿Quién sabe comer con palillos? Paso número 1. Agárrele con la mano derecha. ¿Si eres zurdo? Ya vale mal. No hay palillos para zurdos. El japonés se verá impresionado si te sientes cómodo utilizando palillos. Pero si lo haces en la forma incorrecta, indudablemente lo hará levantar las cejas. ¿Tienen cejas? Muy apenas tienen ojos, güey. Nunca sostengan los pocillos en forma vertical en un tazón de arroz. Esto se parece a un ritual funeral. Los pinches japoneses mamón. Esto fue Chicharrón con pelos viajando por el mundo. Viajando con Betico. Güey, tenía la presión del cronómetro. Me dejaron bien poquito tiempo, güey. ¿Y cuánto hicimos? Sí, güey. ¿Y cuánto hicimos, güey? Ya lo borraste. 11, güey. 11 minutos. Ahí está. Ah, tenemos una llamada en el estudio. Yo contesto. ¿Tenemos una llamada en el estudio? No. Oye, contéstala. ¿No? Al ratito. Dile que no me quede por FaceTime, güey. A mí sí me gusta comer con palillos. Bueno, sí. no hay que decir nada hasta que venga a hablar de la casa. Oigan, viendo tonterías en Facebook, güey. Ajá. ¿Sabías que... ¿Ustedes sabían que hay unos famosos que son mexicanos, pero que en realidad son extranjeros de extranjera? No. Fíjate, yo estaba viendo, fíjate. Angélique Boyer. Ah, bueno, francés. Oh, Angélique, s'il vous plaît, mon ami. Mon chéri, mon ami, mademoiselle. Oh, sorry, yo, pesto. Oye, Angélique nació en Saint-Cloud, Saint-Cloud, France. Ay, güey, pero es bien mexicana, güey, por eso le ven las. Y salió en una revista para hombres también. Ah, sí sale. Empieza, hey. Empieza con H, ¿verdad? Sí. Hey. ¿Y termina con? H. No sé, es muda. Ludvika Paleta, güey. ¿Cómo no, güey? Ludvika Paleta, güey. ¿Te gusta? Sí, está toda, ¿verdad? Sí, igual que su hermana mayor, porque son hermanas, ¿verdad? Nació en Cracovia. Cracovia, en Polonia, güey. ¿Ustedes sabían que estaba, que era? Es polaca. Me debes una cosa. Es como el chile, güey. Con chile polaco. Sí. Por la cola. Es de por allá. Sebastián Rulli. Chiquito papá. ¿De dónde? Sebastián Rulli es uno de los actores más codiciados por el sexo femenino. Es de Far, Texas. Pero nació. Rulli. Ah, no es otro güey. Nació en Buenos Aires, Argentina. Es pelotudo. Es pelotudo, es un boludo. Ana Layevska. También. ¿Qué tal, mamá? Rusa. Polaca. Sus padres nacieron. Bueno, es, son de origen ruso y ella nació polaca. Polaca. Ella nació en Kiev, en Ucrania. Ah, bueno. Por eso, la Yevska. Luis Mirrey. Español. ¿Sabían que Luis Mirrey no es? Es tu chilito, papá. Eso sí sabemos. ¿Sabes que es mexicano porque él quiso ser mexicano, güey? Mi Stormtrooper se pero cayó. En realidad es de Puerto Rico. Que me cuenta. Ay, ve, Puerto Rico, güey. Puertoliqueño. Sí, ¿sabías que el verdolaga es de un orfanatorio de príncipes? Y mis papás me adoptaron. ¿En serio, güey? Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces sí, eres Sir Verdolaga. Sí. Es Sir Besa. Es Sir. Porque me gusta mucho la del. Es Sir. Mira, Viente. Con razón, tu escudo son dos. Este, dos ramitas ahí. No, y dos vampiritos ahí en el. y Belinda. ¿Conocen a Belinda? ¿Eh? La que acaba de andar con este mago, Frank. Sí, Belinda. Es lo que normalmente le gusta mucho a Emanuel, ¿no? A Belinda. Belinda. Ah, perdón, me Belindia. Ah, no, esa es otra. Güey. Belinda se apellida Peregrín. Conocida porque, ¿verdad? En las novelas ahí de niños. Pero ella es de Madrid. Española. Española de joder. España, joder. Madrileña. Conocí una madrileña. Con todo más hermoso. Y aparte anduvo con Chris Angel. Con Mago Frank. Con Mago Frank, a la gringa. ¿Tú de dónde eres, manito? ¿Yo? ¿Regio? No. No, ¿tú? Yo soy del Tamaulipeco. Eres de Tams. Oh, es el Putiné, chef, es de Reynosa. Peligroso. Es de. Mi nombre, llámame es de peligro. Armas tomar. Llámame peligro. Código rojo, código rojo. Sí, está medio peligrosón decir. ¿Verdolaga? Denis Verdolagui. El Verdolaga es. Chilango. Chilango. Chilango. Ah, el orfanatorio estaba en la capilucha. Ah, nah, bueno, eso del orfanatorio es un sueño, güey. Es guasa, es guasa. Es un mito. Oye, y otra noticia que acaba de salir a la luz es que ustedes conocen la juguetería muy famosa, hombre, de los Estados Unidos de Norteamérica que se llama. Yo sé cuál es, yo sé cuál es. Julio Cepeda. No. No. Cerca. Ara Juguetería. Hasbro. Cerca. Mattel. Caliente. Al's Toys. Más. Toys R Us. Ah, pinche pedra. La enorme cadena de tiendas de juguetes Toys R Us se declaró en protección de acreedores debido a la bancarrota. ¿Cómo? Justo antes de la temporada de compras navideñas. Pasa McAllen y siempre está vaciada en Navidad esa tienda, güey. ¿Cómo que están en bancarrota? Los que están en bancarrota. No, es que aún así declaró que las tiendas van a estar abiertas para la temporada navideña. Uf. La empresa cargaba con una deuda de 5,000 millones de dólares. ¡Qué barato! Y estaba sufriendo bajo la intensa competencia de los vendedores online. El problema de Toys R Us es lo que le está pasando a muchos. Es que los compradores han cambiado su forma de adquirir sus productos, güey. Y es por línea. Y la mayoría está vendiendo en línea. Tendré que vender el otro por línea. Entonces la renta de los locales, el pago de personal... Está afectando. Cambió el consumidor, cambió sus hábitos. Por eso está tratando de. Oye, ya que hablas de marcas, estaba leyendo por ahí de los fraudes más fraudulentos en cuanto a los promocionales, güey. De que rásquele aquí y que abre una ficha y te encuentras un código y que ganas no sé qué. Entonces hubo un ranking ahí. Hay varios, escogí uno, el bueno, no es el más fuerte, pero el Burruban ranking. Era muy interesante. Bueno, resulta que tómele tiempo. En abril del 2009. Hombre, lo voy a aventar de volada. Si es individual la más es un minuto, güey. Oye, ¿te puedo comprar 10 minutos? No, ni más. ¿Cuánto cuesta? Te alcanza, porque Jackson Corporation patrocina. Oye, güey. Bueno, Kentucky Fried Chicken lanza un producto nuevo. Kentucky Grilled Chicken. Ese fue en abril de 2009. Entonces, se les ocurre aventar en el programa. En ese entonces, Oprah Winfrey, pues, estaba rankeando, cabrón, ¿va? 30 segundos. Lo avienta el comercial... En Oprah, durante las siguientes 24 horas va a haber un cupón que lo vas a descargar en línea. Oh. Y ahí va a venir la promoción de que son dos piezas gratis de pollo, dos guarniciones y una galleta, algo así. 45 segundos. Gratis, güey. Descargabas el cupón y te ibas a... A comer gratis. Como Little Pizza. Digo, Little Pizza. Se hizo viral pedo, güey. Se hizo viral y ya sabrás. La página fue inhabilitada, güey. Se colapsó. Haz de cuenta. Si es que llegó una señora y dijo, la promoción no me la has hecho válida y todo ha terminado. ¿Sabes cuántos se descargaron? ¿Cuántos cupones, güey? ¿Cuántos, güey? 10,200,000. Ay, no mames. Mil, güey. Cupones. Nada más del 5 al 7 de mayo. En dos de días. Maño. De maño. Maño. Sí, güey. No, un nuevo mes. Está peor, güey. Por eso, así se dice allá. Un nuevo mes, güey. Mes de maño. Como, es que planeta dice, nuevo, güey. Aquí dice. Lo escribió mal, güey. Se mamó, güey. Producción. No me quiten tiempo, no me quiten tiempo. Me estoy derritiendo, güey. Mira. Oye. Ya parece que oye, dices orejas de perro. De Manuel cumple el 10 de mayo. Y el 10 de mayo es el día de las mañas. Ay, me sé la fecha de mi mayastillo, güey. De las mañas. Oye, saludame a mi chiquilla mamaña. A ver, ¿no? Pues hicieron filas encabronadas, güey, para cobrar los mendigos cupones. ¿Pero como los japoneses? Sí, porque es en USA. No las ignoraron, güey. Oye, pues el presidente de KFC salió a dar un aviso de que no se iba a ser posible canjear los cupones. Oh. Y se cancelaría la promoción. Ah. Cool. No le dieron las letras chiquitas. Pero estaría violando un... Pues, el pollo. Si anuncias algo, pues tienes que cobrarlo, güey. Sí, porque nada. No eran pollos violados. Gracias, mamón. Te mamó. Bueno, al vato, al dueño. Bueno, por eso me vas a dar 5 minutos más. Por chiste mamón. Bueno, tenía que... No se podía hacer para atrás, porque ya se había publicado y todo, y por según las leyes, pues no. Si no, chorizo. Oye, pues costaba ese paquete $3.99. Plus tax. Faltaba por cobrar 5,700,000 cupones cuando dio el aviso el presidente de KFC. Y eso multiplicado por 3.99 arrojaba un total de $22,743,000. ¡Premio mayor! O sea, fue la peor campaña que hicieron. Pero es que es lo que le pasó a Little Caesars, güey. Una pérdida encabronada. Pero no a esas magnitudes. No, digo, no, sí, pero ponen la promoción, güey, de que por nada más de 11 a 12, no sé qué día, de 11 a 12 del mediodía, dicen, en la compra de una pizza te regalamos una pizza de queso, güey. Uh-huh. Entonces se pusieron todas las tiendas de Little Caesar, güey, hasta el chongo, güey. Y llega una señora, ya eran como las 12:30, una cosa, y dice, yo quiero mi promoción. Señora, pues ya son las 12:30, ya no hay, güey, ya no puedo marcarle ya no le puedo regalar la pizza. Aquí dice que tienen que cumplir porque ya estábamos formados. El otro le pusieron la Lady Pizza. Lady Pizza. Ya ves que, ¿verdad? Como... ¿Qué cosas? Oye, ¿vieron la pelea? Uh-huh. ¿Vieron la pelea? No sé si estuvo más aburrido el empate de Pumas contra Chivas que el pinche empate del Canelo con estos, güey. Yo no lo vi. Más que los dos. Yo dije, va a quedar empate en el primer round. Y quedó en empate. Ay, se los juro. Qué se, real. Pero quedó en empate en el doceavo, no en el primero. No, no, no. Yo dije, van a transcurrir los 12 rounds y por esta se los juro. ¿Y por qué no apostaste, cabrón? Por cool. No, no me dejó mi esposa. A ver, dime, ¿qué va a quedar la lotería mañana? En Osho. Ay, de Beagle Beach Osho. Tú ganas, eres el ganador. A mí no me gusta apostar. ¿Ganó el Canelo o no ganó el Canelo? No ganó. No ganó, es que él fue el... Sí ganó, güey. No, espérame. Porque retuvo el campeonato, güey. No, él no era el campeón. No, lo retuvo Golovkin. Sí. ¿Qué? El jejeje. Golovkin. DJ Balvin, ¿no? Golovkin. Kilovi. Él era el campeón. Él es el campeón. Puta barata. Golovkin es el campeón. Canelo es el retador. Y para que el retador pueda ganar, es por lo menos tumbarlo una vez. Es la ley del boxeo, así lo indica. La ley del pugilismo. Sí, y luego ya ves que la juez que le dio la ventaja al Canelo, ya la... ¿Suspendieron? Ya la suspendieron. Claro. Pues sí, está muy raro, porque sí le dio mucha ventaja, ¿eh? Sí, se mamó. La verdad es que sí se mamó. Y bueno, pues estuvo bien el empate. Yo dije, va a ser empate, ¿por qué? Porque van a vender la siguiente pelea para abril o mayo. Maño, para maño, para maño, para maño. Menciona bien los meses, por favor, porque luego nos confundimos. Se confunde el pita, güey. Ya vi todo lo que se han equivocado, güey. Aquí los tengo grabados. No, pues yo no la vi, hombre. No la viste, güey. No, sí se dieron, ¿eh? Sí se dieron, no como otras peleas. O sea, no pelearon. Como los de Guadalajara. Unos a otros. Sí. No, sí se dieron fuerte, sí se estuvieron golpeando. ¿No? Salieron enteros, güey. Sí, después hay fotos. Oye, yo vi más fregado el ¿qué? Ah, ¿eso es el plug? No, pues tengo que ponerlo acá. Salieron enteritos los dos, güey. Para agarrar la fiesta ahí en Las Vegas. Pónete el de... No se llama revancha porque nadie perdió, es desempate. Oye, pero yo vi más fregado al otro. ¿Al Korokovi? Sí. Pues no, güey. Yo no vi más fregado, digo, no sé, yo no vi la pelea, pero... Boroboy, se peleó Ari Boroboy. El de V7, güey, perdón, güey. Pon el de refregare. A ver, vamos a ver. Ah, para que vean cómo nos equivocamos ver, todos, pita. Cabrones. Tranquilo, güey, estamos chupando tranquilo. Refrégate el cuero cabelludo con las uñas. Refregarte. Si te refriegas, Detallarte. Bueno, para los que nos escuchan a los otros lados del mundo. Para los con aliento. ¿Cómo se descamilla? Si ustedes se meten a bañar y se tañan con las ¿se tañan? Uñas. Se tañan. El cuero cabelludo. Cuidado. No. Abusados. Saltan los piojos, no me digas. No. ¿Sabes qué? Me sonó como mi chiquita mamá. Fue un reproche. Sí. No, güey, te lo va a recordar 10 años después. Sí. Sí. Por eso lo grabó. Sí, no. Como si fuera Pietro vieja, güey. ¿Sí? No. O es. Hasta maño del 2030. ¿Sí o no? Se me hace que sí, es porque se enojó. No, aquí ya no me bautizaron. No, sí tenemos una duda. Al pie. Dale. Puto. Peter Pan. ¿Y dónde están? Pablo. No. Putiné. Ah, no, no. No, sí. Federico. Ah, fue el Emanuel. ¿Quién fue, güey? A ver, pausa, ¿quién fue? Porque yo estaba en el hospital, güey. Sí. Y este güey. No sé, güey. No. Miguel, ven a defenderme. Putiné estaba con la cánula sagrada. Yo estaba con la cánula hasta adentro, güey. Y no me podía reír de la situación, güey. Porque cada que me reyeran 2 centímetros para adentro. Ay, coso. Porque les haces. No, güey, no, el chile no. Entonces no Federico fue el Emanuel, fíjate. ¡Mamá! Pinche Federico, pues trae todo. Oye, un saludo. Así te voy a grabar. Pero en pelota. Un saludo a Rocío Vizcarra, que nos escucha desde Canadá. Dice le encanta escucharnos. Le encanta la miel de maple. Cochino. Que se estaba aventando una cervecita Stella Artois. ¿Les gusta Stella Artois? ¿Ya la han probado? Sí. Es belga. ¿Sabe? ¿Está rica? ¿Tiene Facebook? Es belga. ¿Quién, Rocío? ¿Quién? O la que se tanto tiene. O Miguel Clorales. La cerveza es... Que Miguel Clorales es bien belga para los trancazos. Ay, sí, que no le digas nada a Emanuel. No le digas nada. Un saludo de apoyo a toda la raza de México. Gracias por hacer el podcast para distraer la situación del terremoto. Un abrazo. Pues no es para distraer, es que estamos ganando nada más rating porque en este momento sucede. Nada. Ay, huele a guacamole. A ver, sóplale. Alex, bienvenido. Gracias. Voy a tomar un selfie y tú no vas a salir. Fíjate las... Ni el HD, güey. Ah, ni el HD. ¡Qué la chinga! ¡Qué andamón, güey! Estira más el brazo, güey. ¡Lozano, güey! Las... ¡Qué así salió! Está poniendo... ¡La manzana, güey! ¡Mínimo la manzana! Ya. ¿Qué, hombre? ¿Qué chingas quieres, güey? Edith Cloral está poniendo aquí en el chat de los Lanzardos las reglas del chat. A ver, va. Dice, no porno, a salir del chat. Respeto a las dos únicas integrantes. Nada más hay dos mujeres. Si estás embriagado, recuerda avisarnos y usar todos somos el hashtag todos somos Tomarciño. Fotos y audios. Y nuestro himno se respeta. Adiós, amor, me voy de ti y esta vez para siempre. Ese es el himno. Disfruta tu hecha desmadre. La maní. ¿A qué, perdón? Aprovechando ahí que están con lo del grupo, un saludo a Carla y Ariel también. Yo no dije nada, güey. No, yo lo dije yo. Chorita anda afueras. ¿Quién? Anda afueras. Anda afueras. ¿La de esta? ¿La de esta del de este? ¿La traes afuera? La afuera del país. Ahora me voy a tomar un selfie yo y no va a salir tú. Saludos a mi chiquita mamá que me dejó venir. Me dijo, vete, disfrútalo. Sí, ya tienes 20 puntos. Son tus amigos, son tus amigos. Vete ya. Aunque tengas motivo. Oye. Espérenme, porque ahí les va. Tu nombre de cabaretera. ¿Ok? Es este... Si tu nombre empieza con la letra A, es la diva. Si empieza con la letra B, es la pestaña. Si empieza con la letra C, es la reina. Si empieza con la letra D, es la peluca. E, la tanga. F, la tortilla. G, la pepina. H, la virgen. I, la changa. J, la vedette. K, la chona. L, la tartamuda. M, la bella. N, la nalga. O, la pájara. P, la jota. No sales, Q, la fina. R, la quesadilla. S, la teporocha. T, la chichi. U, la liosa. V, la chaqueta. W, la gata. X, la tlacuacha. Y, la pulga. Z, la chata. Mes de nacimiento: enero, fiestera; febrero, elegante; marzo, burlesquera; abril, musical; mayo, exquisita; maño. Junio, insaciable; julio, caliente; agosto, empoderada; septiembre, nocturna; octubre, encuerada; noviembre, maravilla; diciembre, borracha. Entonces, HD, empiezas con F, es la tortilla. Y es de noviembre, es maravilla. La tortilla maravilla. Es tu nombre cabaretera. Hasta que salió algo bueno, güey. La tortilla maravilla. Le Manuel. Agárrame el chile y juega con él. Es la bella de maño, exquisita. Federico. Mande. Presente, querido. ¿De qué mes es Federico? Federico es la jota. ¿Qué? ¿De qué mes eres? ¡Ya me descubrí! ¿De qué mes eres, Pita? La J de February. La J elegante. Ay, bueno, al menos eres elegante, güey. El putiné es, espérame, es la E, es la tanga elegante también. Tanga elegante, como El verdolaga es la tanga fiestera. ¡Ay! Fíjate, aquí dice la magua, dice, soy la bella maravilla. Ay, la magua. Saludos a todos, apenas llegando, un saludo a mi chiquita mamá Viridiana, dice Marva Cruz. Marva Viridiana. Viri Viri Bom Bom. Tiene nombre de novela, ¿verdad? Viviana. Viridiana. Viridiana, sí. Era la hija de Silvio Pinal, ¿no? Sí. La que se murió. Ánimo a Isra, está en el chat de aquí de Los Fanzardos, dice que todavía están desaparecidos, pero dice, algunas, no puedo seguir todo el chat porque está muy complicado, pero dice que tiene, que ya aparecieron dos, uno está hospitalizado, pero que todavía le faltan dos. Me imagino que personas que no encuentra. Entonces, ánimo Isra, nuestros, también nuestros mejores deseos. Dice Miguel, yo vivo por Taxqueña, aquí se cayeron unos edificios. Zona de hospitales. Asciende ya la cifra de fallecidos a 139. Hijos. A la madre, güey, me quedé en 52. Sí, van 64 en Morelos, 36 en la Ciudad de México y 29 en Puebla y 10 en el Estado de México. Acaba de reportar Protección Civil. Y los jefes de Estado del mundo ya expresaron su solidaridad por el sismo ocurrido en México. Dice el de Canadá, el presidente de Canadá, noticias devastadoras desde la Ciudad de México. Mis pensamientos están con ellos, con aquellos afectados por el terremoto de hoy. Canadá estará lista para ayudar a nuestros amigos. El presidente de Venezuela dice, toda nuestra solidaridad con México en esta hora de tanto dolor, fuerza México, Venezuela lista para solidaridad cristiana y amorosa. Donald Trump, puso también un Twitter, dice... Ahora sí contestó temprano, ¿no? Que Dios bendiga al pueblo de la Ciudad de México, estamos con ustedes y tienen nuestro apoyo. El presidente del gobierno español puso, sigo con atención la información que nos llega del terremoto en México, mi apoyo y solidaridad. Después el mandatario de Panamá, nuestra total solidaridad con el pueblo y gobierno de México ante el terremoto que afectó a este hermano país. Y así una gran cantidad de mensajes, pero bueno, esperemos que pare la cantidad de personas, ¿no? Hay personas atrapadas, desgraciadamente. Saludos, bandas. Solo paso a saludar mis mejores deseos para la banda que la está pasando mal con el temblor. Nuestro apoyo y cariño. Este Peter Bath dice: Take care. ¿Ya? Están usando hashtag Take care para los observados de México. Que no pidan los chiles. Ah, ya lo dije. Verdolaga, saca tus temas marcianos. Ah, de marcianos.mx. Que tú sí, lo sacas de ahí. Sí. Temas marcianos.mx ahí por, saludos a marcianos.mx que nutre. Así se llama la página. Sí. Haz de cuenta que es como el alarma, güey, pero sí, pero en mejor calidad. Es la página oficial de. Pero a muchos les da flojera leerlos, aquí se los leemos. No, y también puedes buscar unas buenas imágenes. No hay porquis. Sí. Pues es que no has buscado, güey. Ah, marcianosporquis.com. Oye, este Raúl Ramos de los Vips, que se murió también. Sí. Es muy local la noticia. Pero es muy local, pero lo que sí, pues, él compuso la canción del intro de Chabelo. ¿Cuál, la de...? Soy Chabelo. No, cuando empezaba el programa. Cabrón, espérame, aléjate tantito. Entonces no te enojes, güey. Soy muy fuerte, güey. Sí. Es que no traes los audífonos, güey. Dale ahí. Es que, ¿sabes qué? Es que el pinche Stone Trooper te levantó el micrófono, güey. Se mamó, güey. Oye, cuando empezaba el programa de Chabelo. ¿Pues soy esa? Chabelo. No. ¿Cuál? En familia con Chabelo. Esa la compuso Raúl Ramos, güey. No, nunca la tocaban, güey. ¿Sí? Esa no, nunca la escuché. ¿Cómo? Sí, en serio, a ver, cántame. ¿No me viste, Ciro? ¿Escuchaste? A ver, ya cántame. Empezó la diversión. Con Chabelo. No, la que siempre... No, es esta. Ay, a ver. Esta. Oye, ¿nunca la escuchaste? Fíjate que hay una anécdota. Bueno, no tan anécdota, ¿verdad? Pero Raúl Ramos es un personaje de aquí de Monterrey, que era el líder de unos payasitos, ¿verdad? Payasitas, ¿o qué era? Música infantil. De los Vips. Tenían un programa infantil. Infantil. Y él era... Él tocaba en un grupo de rock en los sesentas. Sesentas. Aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey. Cuando la época del rock, ¿verdad? Mm-hmm. Del rock and roll. Después se metió al rollo de infantil y se hizo muy famoso. Tenía dos hijas. ¿Qué esto nomás? Que eran las... ¿Cómo le llaman? El corista. Ellas hacían como que la... Pues eran como las más animadoras, ¿no? Como animadoras, sí. Estaban vestidas así como muñequitas y cosas así. Eran las payasitos. Pues eran, muy eran precursoras de las muñequitas. Pues están buenas. No te enojes, este chef. Perdón. Me puse nervioso de la mano izquierda. Entonces, realmente son precursores, o fueron precursores de la barra infantil de aquí de Monterrey. Duró mucho tiempo. Nació mi hermano en el 70 y mi mamá por ahí de los dos años, en el 72, 73. Ah, chinga, a ver, tu mamá nació después. ¿Cómo lo dije? Explícate bien. ¿Cómo tu hermano nació en el 70 y tu mamá en el 73. Y mi mamá en el 73 lo quiso contratar. Ah, es que no. ¿A quién? ¿A tu hermano? Ah. Para que fuera su hijo. Ya no entendí, güey. ¡Párale! Federico, ponte atención. Acúsalo con tu mamá. Ya, bueno, luego lo quiso contratar, yo sí entendí, güey. Oye, cosa, una lana, güey. Contratar para el show de Raúl Ramos. No, no es que sea caro, güey. volvemos a comentar. No lo podía pagar, es que la verdad, no poco, lo podía pagar. Güey. Oye, los VIP se llamaba el grupo. Bueno, anécdota. O sea, este Raúl Ramos que creó el grupo Los VIP en los 60s, que estuvo en el grupo Los Rockets, uh-huh. ¿Sí? Que eran más o menos famosillos. ¿Sabes quién tocaba en ese grupo? ¿Quién? El papá del Mol. Dale, cochinote. Soy Chabelo, amigo de todo. Es que con eso se despedía, güey. El vocal. Era consonante, no seas mamón, güey. Sí, güey, es fundador de este podcast, güey. Eso es mamón, güey. Ya salió el... Sí, güey, es la verdad. Hay que darle su reconocimiento. No es cierto, el fundador, güey, fue el verdolaga, güey. No, se lo pirateó él, güey. Cállate los hijos. Eso es mamón. Güey. Y no fue de Marcianos, güey. ¿Quién fue la idea original? De Marcianos. Marcianos.com. Marcianos.com. De ahí salió. Marcianos MX. Madre. Bueno, ya, estamos hablando de más, güey. No, tuvo la idea. No, yo no lo conozco, güey, pero saludos. El verdolaga fue el que dio la idea de iniciar el podcast. Tú fuiste... Él es el culpable que todavía estamos aquí. No fuiste, güey. No fue ese día. No fue ese día, Chepita. He venido más yo que tú, güey. ¡Tómala, güey! Fuertes declaraciones. ¿Sabes qué? Tu membresía ya expiró. ¿Ya es qué? ¿Cómo es? Estúpido. El video. Estúpido, mi pelo, güey. Tu membresía, estúpido. No, la membresía, estúpido. Jackson Corporation patrocina una vez más este precioso podcast. Espérate, todavía no nos vamos, güey. Ah, no. Bueno, pero, ya, pero ya ven, güey. ¿Qué pedo? ¿Por qué no vienes seguido? No puedo, güey. ¿Por qué? Pues yo sí trabajo, no me paso haciendo femenides. Hay tiempo para todo, Pita. Soy Chabelo. En familia con el podcast. Con eso nos vamos. A ver, ¿cómo se llamaba esa canción? La de Chabelo de... Se llama... Soy... ¡Chabelo! Por primer canción de Chabelo. A ver. La cantaba esta, la vocalista María Elena. Saldaña. Mira, otra vez. Mira. Pues si el tema que todos conocemos era este, mira. Televisa presenta. Ta. Mira. Eso, domingo a las 7 de la mañana, ¿no? Empezaba así. ¿Era a las 7 de la mañana? Sí, güey. Agarré la más mala versión, güey, mira. Sí, güey. Pues sí, la de menos calidad. Ponte otra, cuate. ¿Esa es la que dices tú? No. Soy Chabelo, amigo de todos los niños. Vamos, un brazo arriba. Y son los videos del verdolaga, porque es el Betito 880. ¿Qué onda, güey? Déjalo correr. Soy amigo de todos los niños. Cantaré, reiré, lloraré. Las catapicias me los chingaré. Como ya se dice. Ah, no es otro, perdón. ¿La CRG? Bueno, ¿qué otra? Está buscando. ¿Ya la encontraste? Es, hombre, la otra no. Esa es trágica. Ay, porque ya se acababa y nadie ganaba nada, güey. Sí, no, pues ya. ¿No? No existe, canción, wey, de entrada de Chabelo. Pues no, es esa nada más, soy Chabelo. Se me hace que te estás confundido, Pita. ¿Mira? Se me hace que era un recital, güey, de familia con Chabelo y... Te estás confundiendo de... Se me hace que estás confundido. Personaje. ¿No sería de Pipo? No. De Tommy. Sí, oye, dicen Vito, que Tommy también era... Le daba acá por... Era así como Federico. Un saludo. Qué gusto escucharlos en vivo, dice, después de algunos meses, dice Oscar Labey. Oscar, saludos. Bueno, ¿qué? ¿Algún tema más o algo? No, pues empiezan con tomar el tiempo y que Dios se saco de no sé dónde. Voy a buscar en History Channel, güey. Voy a buscar otro proveedor de información. Mira, güey, la verdad. Quiero poner un segundo piso ya para la carretera nacional, güey. Ya valió queso. Ya valiendo madres, güey. ¿Por qué? ¿No es más rápido? No. ¿Quién? El desmadre que se va a hacer en lo que construyen. Es madre, güey. Sí, digo, sí, hay que ver cómo está planeado, güey. Ah, yo creo que no. ¿Quién sabe? Es una mala idea. Para mí es una mala idea. ¿Pero qué van a construir? Un segundo piso, güey. Desde que va a llegar hasta Santiago. Desde Lázaro Cárdenas a Santiago, por decirte. No, qué desmadre. Pinche madre. O sea, el problema no es el segundo piso. El problema es lo que se van a tardar en hacerlo y todo el desmadre que se va a hacer. Ahora, el problema no es problema. El problema no es. Voy a tener que salir en lugar de las 5 a las 4:00 y 4:00, 4:30 de la oficina. Un chiquito mamá para la mamagua. ¿Qué? Está mamagua. De parte del verdolaga. Toma la puta. Take it. De parte de Federico. Bueno, ¿nos vamos o qué? ¿A dónde? ¿A dónde? Ya nos tenemos que retirar. Soy. Es temprano, güey. La que te cae de Imagine Dragons. Ya la encontré. Ya la encontró, ya la encontró, ya la encontró. A ver, a ver. A ver, venga. Y va a empezar. Soy. Pero con batería atrás, ¿no? Como los Vips. Con un piano Yamaha. Creo que uy, creo y no, que y sí no va a ser Chabelo, güey. Hola, cuates. No se oye, Pita. Es que eso no, es la de Top Gun. Es que no está seguro, sí. Es de Top Gun, pero del Nintendo. No, es verdad. No, se me hace que... Encontré la imagen, pero... No sé, yo no la verdad no confío en esa fuente de información. Confío más en la de los marcianos. Marcianos, sigue marcianos. Sí, marcianos.mx. Saludos a esa fuente de información a marcianos. Bueno, dice gracias, Chicharner, por el chiquito mamá de Mamagua. De nada. Reiteramos nuestro apoyo. Antes de irnos, queremos reiterar nuevamente el reiterar. Ya lo dije varias veces, si es un pleonasmo. Nuestro apoyo, nuestro saludo fraternal de toda la bandita de Charnera, a todos los afectados, a todos los que están viviendo un mal momento en la Ciudad de México a raíz de este terrible y lamentable terremoto y sismo que sufrieron y que están sufriendo. Esperemos que el tiempo vaya ahí sanando todas esas heridas que dejó este fenómeno. Y tiene nuestro apoyo, esperemos que aquí se están armando muchos centros de acopio, vamos a tratar de apoyar, y un abrazo de parte de toda la bandita de Charro con Pelos, del podcast, ¿ok? Sí, señor. Nos tenemos que ir, mi querido Pietro Bond. Oye, chinga, vine muy ya tarde, pero me la pasé muy bien, como siempre. Muchas gracias, banda. Pues voy a, no les prometo nada, pero por aquí nos vemos muy pronto. En 3 meses nos vemos otra vez, Pita. Gracias, me caen muy bien todos. Yo sé que los quiero. No me perdió antes de Navidad o algo, güey. Ah, bueno, tal vez. Antes de Año Nuevo. ¿Para Halloween? ¿Para quién? Para Halloween. Si va a haber fiesta, sí. ¿Va a haber fiesta? ¿Va a haber carne asada? ¿De disfraces? ¿Pájaro Queen o qué? Es que mi querido Emanuel. Saludos, bandita. Gracias a todos los que estuvieron aquí en vivo, güey. Un placer estar con los 5, güey. Pocas veces estamos. Muy pocas veces estamos. Pues bueno, un placer. Gracias. Y saludos también, obviamente, para mi chiquita mamá, para Marciño, para Carla Yareli, para todo el mundo, güey. Todos los que nos escucharon, güey. Todos los que nos descargan. Esperemos estar juntos más veces. Exacto. Mi querido chef Pachini. Igual, saludos a toda la bandita. Pues mis mejores deseos para toda la raza ya de Ciudad de ¿qué es? CDMX. Ciudad de México. Ciudad de México. Pues estamos en oración ya desde muy temprana hora, mi esposa y otro grupo de que tenemos ahí, estábamos en oraciones. Pues no hay más que tener fe en que todo esto debe de cambiar. Digo, ya ahorita ya sucedió, pero bueno, pues hay que tener como quiera fe y estar ahí, pues constantes y sonantes. Tener precaución y tomar tus debidas precauciones de nuevo. Entonces, bueno, pues les mando saludos a toda la bandita de por allá. Ya tengo familiares, tanto en México como en la ciudad de Puebla. Entonces, pues bueno, les mando saludos. No me escuchan, pero como que ya les mando saludos a toda la bandita. Igual, saludos a ustedes que tenía también tiempo de... Gracias, manito. Bueno, ¿verdad? Te extrañamos. Yo también. Verdelegui. Saludos al amigo bro, que le tengo mucha información cuando venga. Pero me despido con esta frase muy buena. Los maestros de yoga dicen que hay que transformar la energía a través de los mandalas. Pero eso sí, encuentras personas que te estresan, mándalas a la chingada. ¿A dónde? Take care, banda. Dale. Buena frase. Ya el take care fue así como medio excitado, güey. HD. Hicieron todo un esfuerzo porque el grupo que voy a presentarles a ustedes hoy, escucha, allá en Monterrey, goza de una popularidad muy grande porque ellos tienen un programa hace muchos años dedicado exclusivamente a todos los niños de ahí, de Monterrey, Nuevo León y de toda el área del estado de Nuevo León. Ellos hacen el programa en el canal de Monterrey y se ve. Y ustedes saben que me refiero a ese grupazo que son los VIPs, que son, no, son, los grandes, son muy cariñosos con todos los niños. Me da muchísimo gusto, además. Ya, Chabelo, por favor, ya. Pues no fue la primera canción. La idea de ser el tema. A ver, tómale tiempo a Chabelo, güey. Es el... Aquí. Esa es la canción de los Beats. Así empezaba. Sus amigos, los Beats, en familia. Ah, es que Chabelo se presentaban con... Les saluda. Se presentaron. Sí. Estaban en el programa con Chabelo. Mira. Pero no es la primera canción. Ah, cállate. No le compusieron. Maño. Ah, soy la ficha roja. ¿Es esa? Qué voz, no, hombre, güey. Se la come toda. ¿Qué falta de información, fake? Sí. Oye, ¿cómo se llamaba ella? ¿Era la esposa? Marielena. La hija. No. ¿Era la mamá? Marielena Chapano. No, güey, esa es la mamá de Tatiana. No, güey. Marielena Chapa es la de otra, güey. Que la madre, güey. Ella se llamaba Vip Vaporella. Vaporella. Gravitanes. No, güey, no le hubieras avanzado. Muchas gracias. Es que empiezan ellos con su intro y luego sigue la canción. Ah, ya lo vi bien hecho. Bueno, escúchenlo en el podcast 187. Sí, por favor, búsquenla. ¿Y con cuál rola nos despedimos? Pues ya nos despedimos, güey. Con esa. Se acabó. Acabó. Pues está bueno también. Sí, Imagine Dragons. Gracias, síganos en las redes sociales. Ya saben, como siempre, nos pueden escuchar a través de iTunes, a través de nuestra página, chicharroncopelos.com. Ahí vienen todos los episodios. Tus redes sociales. Las redes sociales. Verdolaga Off. Manuel Salazar G. Pietro Bond. Síganme, corro mucho. @ Chef Putiné. Ah, es el nuevo. Ya lo cambió. Pinche gay. Fer HD HSP, ahí nos pueden escuchar. O las redes sociales también del podcast es YouTube. @ HS Podcast. El canal de YouTube es Charro con Pelos Podcast. Nuestra página Charro con Pelos Podcast en Facebook. Ya saben, todas las redes sociales y Instagram. Ahí ponemos de repente alguna foto obscena. El otro día estabas viendo un video de que en una estación de radio se hace una interferencia en una parte de aquí de Monterrey y que se escucha una sirena. Ah, yo y no, sí, lo, nos lo estaban mostrando. Nos subieron ahí a la página de Chicharrón con Pelos a ver si hacemos esa investigación, güey. De ir a... Si se transfiere. Hay un lugar donde, aquí en Monterrey, donde... Vas a una avenida... Sí. Ya. Vas a una avenida. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias. Vas escuchando cierta estación y se mete una sirena de ambulancia. Sí, hay que hacer la investigación. Y además te voy a hacer así como le hacen en los Emmys. Entonces sí, nos vamos. Gracias a todos mis amigos que confiaron en Emigras. Bueno, gracias. Gracias a todos. Saludos. Gracias, bueno, gracias a ser producer. Petro Ball, de Manuel, Verdolaga. Banda, los quiero. Nosotros somos. Nunca cambien. Chicharrón. Take care. Nosotros somos. Chicharrón con Bueno. Sus amigos. Sus amigos, güey. 3, 2, 1. Espérame. Bájale el micro. Ya, rúmbalo, le chica este vato. De sus amigos del podcast de Chicharrón. Ah, ya era. No, sus amigos. Ah, nada más sus amigos. Nosotros somos. Jackson sus Corporation. Amigos. Ah, no, no. Sus amigos. De Chicharrón. Chicharrón. Espérame, todavía no era. Pantalla. Ah, va, échale. A toda la bandita, en serio, de la Ciudad de México, de Morelos, de todos los que están sufriendo ahorita por esta terrible desgracia, un abrazo muy fraternal de sus amigos de Chicharrón con pelos. Saludos, bye. Bye.